I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Un fin de semana bastante mutante, la verdad es de que tuvimos ahí una película bastante buena de la cual, pues ahora sí nos inspiramos para hacer aquí el podcast más mutante de la saga del Cine Más. Y pues en este número 95 les damos un cordial saludo y pues bienvenidos. Ahora sí que les informamos de nuestros medios de contacto, que es en Twitter es @resetmx, en Facebook es reset.tv y también tenemos un usuario en Google Plus que es resetmx, ahí para que ahí nos manden sus comentarios, dudas, sugerencias y estén al pendiente de todo lo que pasa en resetmx. También tenemos un correo que es cine@resetmx.com y claro, también se aceptan todos los comentarios, sugerencias, ahí ya estamos ahí respondiendo los comentarios que nos han enviado en los últimos podcasts. Y pues un saludo a todos ustedes. Ahí esperemos que sigan aquí en contacto. Y si están recalentados, pues les recordamos que empezamos a partir de las 10 de la noche aquí con el podcast de lo último, ahora sí que lo último del cine. Y bueno, vamos a saludar primero a la gente que nos va a acompañar esta noche. La verdad es de que primero que nada, tengo que saludar a nuestro invitado, al buen Kopke, quien estará con nosotros platicando esta noche sobre mutantes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que todos también la pasen bien y gracias por invitar. Muy bien, muy bien. Y bueno, también tenemos también al buen Submarco. ¿Qué tal, Sub? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Qué bueno que ya están aquí en el Cine Más. Y pues, si no están, pues ya háganse presentes, ya que también estamos esperándolos para que participen en nuestro tema especial mutante. Manifiéstense. Así es. Ahí, por cierto, ya que Tormenta está... presencia. Por cierto que Tormenta me está atacando mi casa ahorita, pero bueno, esperemos que la batalla contra Magneto salga bien, porque ya se soltó bien fuerte el agua acá en Guadalajara, pero bueno, también saludamos. ¿Ibas a decir algo malo de ella? No, esperemos que no. También tenemos aquí al buen Omar Díaz. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro Cine Más, y como ya mencionaron, pues ahí tenemos al buen Kopke de invitado y tenemos un super tema. Vamos a estar en un programa especial hablando de X-Men, todas estas películas, y pues espero que se la pasen muy bien. Y bueno, pues finalmente por ahora, porque todavía nos falta una persona por llegar, pero pues aquí mi buen compa, mi buen amigazo, el buen Kike Kabuto. ¿Qué tal? Saludos a toda la banda recetera, qué bueno que nos acompañen en una emisión más del Cine Más, esfuerzo sin esfuerzo. Pues sí, vamos a hablar de mutantes, traigan su Factor X. Y recuerden que vamos a hablar de los X-Men largo y tendido. Y antes de cualquier otra cosa, primero déjenme parar tantito la musiquita. Quiero ponerme un momento serio, yo creo que va a ser el único momento serio de este podcast. Es dar una disculpa pública, que la semana pasada la regoteé bien machín y me disculpo públicamente por esto. Di una información que no era real. Les comentaba que había escenas finales después de Godzilla y pues realmente no las hay. Es algo, una información que me pasaron y no tuve la precaución de confirmar. Entonces ahí le pido una disculpa a la gente que se quedó en el cine esperando estas dichas escenas que no existen. Una disculpa ahí al buen Rafikix, a Eduardo M, a June Stark, y bueno, una disculpa a ustedes, la verdad es que es un error mío, entonces ahí tomo toda la responsabilidad. Sigan confiando en lo que decimos aquí en Reset, esto es algo mío de mí, de Kike Kabuto, entonces una disculpa a ustedes y de verdad que esto no se va a repetir. Y bueno, quitando el momento serio, ahora sí ya, pues ahora sí vamos a hablar de mutantes y a seguirle, así que saquen sus garras de adamantium, sus poderes psíquicos, telequinéticos, conviértanse en cualquier otro monstruo, pero vamos a atorarle bien chidito, así que adelante. Bueno, yo también poniéndome un poco serio, pido una disculpa para aquellos que malinterpretaron mi comentario respecto al personaje Sub-Zeal que sale en la película La Jaula de Oro, cuando yo lo mencioné como indio o indito. Yo sé que no fue mi intención ofender susceptibilidades, yo sé que la palabra puede estar mal usada, y la verdad es de que pues sí me duele pues leer el comentario que hubo en el podcast 93, si no me equivoco, que fue cuando hablamos de La Jaula de Oro, que sí se molestó mucho pues uno de los usuarios y pues dijo, ya perdimos un fan. Digo, lamento que pues hayan malinterpretado esta forma de decir la palabra, pero pues yo no sabía que era Sotzil y tampoco sabía si era guatemalteco o mexicano, entonces esta confusión, pues sí, le generó este problema. Por cierto, hablando de datos reales, La Jaula de Oro ya lleva 8 Arieles, la verdad es que es muy bueno que esta película que pues ganó el premio de una cierta mirada en Cannes, pues ya lleva 8 premios en los Arieles y parece que va por mejor película, así que pues ánimo, ojalá que gane esta película. Y bueno, ahora sí ya vamos a pasar por las noticias, vamos a dar una rápida repasada a lo que pasó en la semana. Primero un comercial de nuestro sitio. Desde el viernes pasado ya tenemos disponible la serie completa de Street Fighter Assassin's Fist, esta serie de Makinima, la cual es una serie que es una web series de consta de 12 episodios y un prólogo hechos por Ansa, el cual pues tiene experiencia haciendo trabajos de doble, de trabajos de stunts en películas como déjenme irme rápido. Se me fue el dato. Bueno, el caso es de que Ansa, quien interpreta a Ken en esta película, pues hace una historia basada en, ahora sí que en los entrenamientos de Ryu y Ken previo a los eventos de Street Fighter 2, y también nos muestra en retrospectiva la historia del maestro Gouken, la cual pues bueno, suena bastante interesante. Vamos a tener la próxima semana a Paco otro nivel listo para que nos platique de esta serie, porque él es súper fanático de Street Fighter y nos dijo, apártenme esta serie porque yo la quiero reseñar en Cinemás. Así que este es un pequeño comercial que tenemos. Ahora sí que tengan una pequeña pregunta. ¿Esa serie está como oficializada por Capcom o nada más es Machinima haciendo fan film? No, es oficializada por Capcom. De hecho, eso es uno de los detalles interesantes. Capcom tiene parte de los créditos de esta trama y la verdad es que sí, está bastante chidillo lo que hemos visto. Y claro, pues ahora sí que, si ustedes tienen curiosidad por verla, ya la tenemos en el sitio. Ahorita con gusto les vamos a pasar el link, porque ahorita no me está saliendo el link, pero ahorita con gusto se lo pasamos para que ustedes puedan. Sí, véanla, porque la verdad es que sí está mucho mejor que las dos películas que han salido de Street Fighter. Claro, sin contar las películas y series animadas, ¿no? Bueno, no sé si tengan algún comentario rápido. Pues nada, ¿qué es lo que para que los bodrios de live action de Street Fighter es mejor? Sí, ojalá. Definitivamente es. Es lo mejor que puede haber en live action para Street Fighter, así que no se lo pierdan. También, otra cosa también es de que en esta semana se estrenaron el nuevo tráiler de la nueva película de Ghost in the Shell Arise, entonces que también lo chequen por ahí. Sí, para que se lo chequen, y sí, la verdad es de que está bastante padre. Y bueno, ¿algún otro comentario, muchachos? No, nomás nos vayan a perder la reseña de Paco. De Paco, sí, la próxima semana la vamos a tener. Bueno, vamos ahora con una nota rápida que la verdad es que suena bastante lamentable, como ustedes saben. ¡Ah, ya llegaste, Cristian! Cristian, pues saluda aquí de una vez antes de que continúe con las noticias. ¡Saludos! Hola, ¿cómo están? Una disculpa bien, bien. Por la danza, maldita ciudad, pero ya estamos aquí para hablar de qué más se va a hablar esta semana, de qué más. No hay otro tema, así que continúa, Traps, continúa. Pero hay que aclarar que las noticias son en formato 9-bit, así que la que sigue ya de volada. Sí, la que sigue, pues bueno, una nota rápida es de que, pues como ustedes saben, la primera película que se va a dar después de Avengers Age of Ultron es Ant-Man, la cual pues originalmente se iba a ser dirigida por Edgar Wright, el director de Scott Pilgrim y de las películas Shaun de Shaun of the Dead, la trilogía Cornetto, mejor conocida. Así es, y lamentamos decirles que el viernes pasado precisamente Edgar Wright confirmó junto con Marvel que pues se van a separar en buenos términos, así que Edgar Wright ya no va a dirigir más Ant-Man. Bueno, buenos entre comillas, ¿no? Porque fueron 10 años de inversión, seguro hizo algún coraje. Sí, yo creo que fueron diferencias creativas, o de pronto dijo, oye, no manches, es que ya me estás poniendo demasiadas cosas, Marvel, ya no me presiones, como le pasó a Edward Norton cuando estaban por empezar Avengers, ¿no? Yo creo que se acabó el presupuesto. No, se más bien, sí dijo un comentario al respecto, y va más por el tema de que Edgar Wright quería que la película fuera como un standalone, que no fuera tan ligada al universo Marvel, y al parecer Marvel sí la quería vincular de manera bastante fuerte con el universo actual, lo cual suena lógico, ¿no? Porque pues están haciendo mucho dinero con esto, la gente está contenta con los personajes, y al parecer no le cayó muy en gracia a Edgar Wright. Es que al final fueron choques de ideas, digo, al fin y al cabo. A mí, les soy sincero, me agrada que Wright ya no esté, porque si bien me gustan sus películas de la saga Cornetto y todo, lo más seguro es que quería hacer Ant-Man más chistosa, y eso no me hubiera gustado. No me hubiera gustado ver otro Iron Man 3 lleno de gracias, y menos con Ant-Man, que no es muy... chistoso, o sea, no se presta eso. Muy bien, ahí de pronto hago un corto en las noticias para decirles que La Jaula de Oro ganó el Ariel a Mejor Película, como había dicho, o sea que se va con 8 Arieles a casa, la mejor película del año según la Academia Mexicana de Cine. ¡Aplausos! Bueno, sí. Ya, es todo lo que vamos a decir de los Arieles hoy. Bueno, nuestra tercera nota es respecto a Gareth Edwards, el director de Godzilla, el cual pues ya el éxito de Godzilla lo ha impulsado a llamar la atención de otras compañías, y en este caso Lucasfilm ya le dijo, ¿sabes qué? Te quiero para una de mis películas spin-off de Star Wars. Como ustedes saben, van a ser películas standalone que sí van a tener relación con la nueva trilogía que va a ser J.J. Abrams. Y pues qué chido, ¿no? La verdad es que Gareth Edwards va a estar haciendo una película, no se sabe si va a ser la de Boba Fett o la de Han Solo o de algún otro de los personajes de Star Wars. Va a ser una película sobre un personaje específico, es lo que se sabe. Y esta película se va a estrenar para al año siguiente de la de Star Wars, que va a ser en el año 2016. Así que pues Gareth Edwards, ahí sus créditos van subiendo, sus bonos van subiendo como a la espuma. Aunque claro, esta apenas va a ser su tercera película como director. Este chavo pues va creciendo. Porque le dieron ya Godzilla 2 también. Ay, claro, y para terminando esta película se va Godzilla 2, o sea que siento, lamentablemente Godzilla 2 va a andar saliendo como hasta el 2017. Exacto. Eso, pues. Y bueno, pues disculpen que andamos un poco resumiendo, pero es que este podcast se está mutando y se está mutando rápido. Demasiados genes. Ahí dice Medina que si no hacen una trilogía de Jar Jar Binks. Oh, cállate los ojos, cállate la boca, se te ha chicharrón. Oye, un saludo muy especial, interrumpo las noticias para algo muy importante. Un saludo a Fer505, que dice que siempre nos escuchan recalentados y que ahora está en vivo. Así que bienvenido, qué bueno que viniste. Y también un saludo a Desiree, que llegó y que volvió. Ya se le extrañaba por aquí. Y ahora sí ya. Muy bien, ahí mientras se cuestiona Goku cómo le va a hacer Ernesto Quemada 10 para llevarse 8 costales de Ariel a su casa. No, en realidad son trofeos. pasamos a la siguiente nota. Pues tenemos ahora sí que el nuevo título de la secuela de Man of Steel, que yo supongo que causó mucho revuelo el jueves pasado cuando la anunció Warner Bros. Sí. Que va a ser Batman v Superman Dawn of Justice, o sea, traducido, Batman v chica Superman, el amanecer de la justicia. El ocaso de la justicia. Ah, pero cierto, Dawn es ocaso, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Oh, el crepúsculo, correctamente, sí, el crepúsculo de la justicia. Uh-huh. ¿En serio? ¿En serio? No sabía, yo pensaba que era amanecer. Bueno, maldición, el ocaso de la justicia, pues, perdónenme por la mala traducción. Ese título es 100% troleable. Sí, no, yo me divertí muchísimo poniendo, es que cualquier cosa le puedes poner Of Justice al final, es como... Es amanecer, según... No. Ah, ok. Sí, es amanecer, pero yo no me refería a eso, yo me refería a ¿sabes a qué? Que supone que es una secuela de Superman y el nombre Batman va al principio del título. Tarara, sí, para empezar, ya no dice ni Man of Steel, ya... Para empezar, Batman es más importante que Superman. Ah, ¿eh? claro, totalmente de acuerdo, pero pues se supone que la película es Batman mantiene Superman. DC y la mitad de esas películas. Sí, la verdad es de que sí, Dawn es amanecer, dos que es anochecer, para que lo sepan. Alguien ya dijo Twilight of Justice, no, por favor, no. Cruz, que se hubiera vaya. Estado muy divertido que hubieran dicho eso, ya más troleable no puedo decir, que por sí ha tenido reacciones mixtas cada que hace, que publican algo de esa película, pobre director y pobre Bataflex, que nomás no. No, sí, definitivamente la troleada que le van a poner a esta película conforme vayan avanzando los años. La verdad es que sí. Definitivamente, pues, suena complicado. Ojalá que la película vaya a tener éxito. Esta se estrena hasta el año 2016. Es que de hecho, perdón, es que de hecho, si le hubieran dejado más Batman contra Superman, hubiera estado bien. O sea, no hubiera sido nada pretencioso. La banda lo hubiera tomado bien. Creo que el título está un poquito ridículo. Y algo que sí debe de trabajar mucho la película es eso, de que Batman se madre a Superman para que funcione. Es lo que la gente quiere ver. Sí, era increíble cómo ver de cada 20 tweets, 18 eran de eso, de que querían ver a Batman tocar a Superman. O sea, que no querían que Superman saliera de eso. Ok, bueno, vamos a pasar ahora al último detalle. En Reset ya tenemos disponible el segundo tráiler de Los Guardianes de la Galaxia, esta película que Marvel Studios va a estrenar en agosto, y que la verdad está ahora sí les da, está dando más, todavía más ideas de lo que vamos a ver en esta historia, y por fin escuchamos hablar tanto a Groot como a Rocket Raccoon. Bueno, ya hemos escuchado tantito a Rocket Raccoon en la película, en un teaser que lanzaron, pero no habíamos escuchado más líneas de él, y claro, ya por fin lo escuchamos. El I am Groot por primera vez. Claro, sabemos que pues la voz de Vin Diesel no va a lucir mucho, excepto porque vamos a tener que entender qué quiere decir cada yo soy Groot que dice en la historia, ¿no? En todo caso, se ve bastante chidilla la película. Yo la verdad es de que sí la estoy esperando, pero creo que ya sabemos cuál es la película de cómics del año y Guardianes de la Galaxia tiene un duro desafío. La verdad, no sé, ¿qué opinan ustedes? Va a ser está buenísimo el tráiler, la verdad. Va a ser el siguiente paso de las películas de Marvel, por así decirlo. Va a ser la siguiente generación, porque como que ya está saliendo ese tipo de películas ya tan clavadas en realismo y cosas así. Y vamos a empezar con un reflejo más sobre un universo más ligado a los cómics, más divertido en ese aspecto. Entonces creo que me llama muchísimo la atención. Eso es sincero, yo no espero que sea tan divertido, porque al fin y al cabo Marvel no es ultra amargado. Divertido. Porque no es ultra divertido. Es más, Marvel tan fácil, de lo que vamos a hablar, X-Men es ultrafascista si lo ves, si lo empiezas a analizar. ¿Qué tiene de divertido eso? No estés de amargadito, Omar. Sé feliz, be happy. Ya, vamos a empezar con los X-Men, a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, pues con esto pues vamos a cerrar la sección de noticias. Disculpen que se haya ido tan corta, pero es que la verdad es de que hablar de los Hombres X nos va a llevar mucho, pero mucho rato. Así que relájense, suelten sus poderes mutantes. No, esos no, huelen muy feo. Y empecemos. Bueno. Espera, ¿ustedes? No podemos empezar sin poner una tonadita. Espera. Ahí va la tonadita. Que todo el mundo reconocerá. Sí. X-Men. Cíclope. Gepardo. Titania. Tormenta. Bestia. Gambito. Júbilo. Jean y Profesor X. Y ya, ahora sí ya podemos comentar. Primero que nada, les tenemos que advertir, muchachos, que ya habíamos platicado de las películas de Wolverine en el Cinemás número 52. Pues entonces, pues vamos a excluirlas. Yo sé que, salvo que haya algún detalle que sí se nos brinque de momento y digamos, no, esto sí lo tenemos que mencionar, ¿no? En todo caso, pues si ustedes quieren oír más de Hugh Jackman y sus participaciones como Wolverine en las dos películas que él hizo como spin-off, descarguen este podcast y claro, ahí lo platicamos con todo gusto y gracia. Y bueno, vamos empezando a platicar de los X-Men. Los X-Men es una, para empezar, pues como ustedes saben, es uno de los pilares del universo Marvel. Yo creo que fue uno de esos grupos de superhéroes que comenzó primero como una forma de expresar pues el sentir de las minorías. Stan Lee hizo de estos personajes, bueno, a la hora de crearlos, quiso crear un grupo de jóvenes que tuvieran cualidades que fueran muy diferentes a las de los superhéroes que él ya había creado, ¿no? Él ya había creado a los Cuatro Fantásticos, a Spider-Man, pues obviamente también él junto con Jack Kirby creó a los Avengers, cada uno tenía una forma distinta de obtener poderes. Spider-Man los había obtenido por una mordida de una araña radioactiva, los Cuatro Fantásticos por rayos cósmicos, los Avengers de muchas maneras. Sabemos que, o sea, cada quien ha tenido su manera de obtener sus poderes. Y en el caso de los X-Men quisieron poner algo en común: todos tenían mutaciones. ¿A qué nos referimos con mutaciones? Con alteraciones en el cuerpo que provocan que sus cuerpos sean distintos al Homo sapiens regular. Y esto implica de que cada uno tenga habilidades distintas. Al principio pues se manejó como una serie juvenil, se puede decir, porque los personajes básicamente eran adolescentes, dirigidos por un mentor llamado Charles Xavier, que tenía poderes telepáticos que le permitían liderar a los X-Men sin tener que estar en el campo de batalla. Y uno de sus primeros villanos, obviamente el primerísimo, fue Magneto, el cual pues era un mutante que tenía la capacidad de manejar metales. Conforme fue avanzando el tiempo, al principio X-Men tuvo sus problemas, obviamente, porque tenía una dura competencia con los Avengers y con los Cuatro Fantásticos por la popularidad. Pero en los 80s y sobre todo en los 90s tuvo un realce en su popularidad en los cómics, que gracias a la entrada de nuevos autores como Chris Claremont y otros más, que la verdad hicieron, cambiaron la historia de los X-Men, metieron nuevos personajes y le dieron una variedad tal de personajes que los Hombres X se volvieron uno de los grupos, de las agrupaciones más populares que tuvo Marvel, e incluso llegó a provocar que DC tuviera que replantear su forma de contar historias. ¿Por qué? Porque X-Men prácticamente se estaba comiendo el mandado de todas las editoriales, entre los finales de los 80s y mediados de los 90s. Marvel, sí, de los 90s, ¿no? Porque me acuerdo, sí, también en ese run de Chris Claremont con Jim Lee, que esa dupla fue la que le dio muchísimo dinero a Marvel. También, sí, venía llegando, acuérdate, Scott McFarlane en aquel entonces con su Spider-Man, y venía del Spider-Man de Venom, del Spider-Man del traje negro, de la Secret Wars. Entonces, sí, o sea, Batman estaba en su apogeo en ese momento. De hecho, era cuando Tom DeFalco estaba de editor y estaban tomando muy buenas decisiones en cuanto a cómo se ejecutaban las ventas en los cómics. Después del debacle, aquel con Diamond. Exactamente. Y esos tipo de entradas de autores que llegaron de pronto, tanto de autores como de dibujantes que llegaron a Marvel, pues revitalizaban mucho el mercado, ¿no? Sobre todo con X-Men, que se volvió se volvieron historias que tuvieron mucha influencia, sobre todo del manga japonés. Y eso es algo que se vio muy notorio con la creación de personajes que tuvieron formas físicas así más heroicas y chicas más sensuales y de pronto historias más duras y crudas de entender. Por ejemplo, lo que fue las historias que involucraban a Magneto, o por ejemplo Age of Apocalypse, que es una de las sagas más populares que tuvo X-Men, una muy larga y bastante buena. Bueno, pues desde antes, ¿no? O sea, todo lo del Omega Factor, lo de la saga cósmica con Lilandra, me acuerdo también lo de Genosha, está muy marcado ahí en esos X-Men. O el cómic que Frank Miller escribió sobre Wolverine, que era Frank Miller, si no me equivoco, el que hizo sobre Wolverine en Japón, ¿no? Sí, exacto. Y el de Mariko. Exactamente. Así es. Y estas historias pues generan una diversidad de personajes que yo creo que nos hicieron aún más divertidas las historias, ¿no? Porque cada personaje tenía algo que contar. Había X-Men de X-Men rusos, un X-Men japoneses, había de diferentes países, de diferentes poderes, diferentes problemas, incluso a veces manejaban cuestiones de drogas, cuestiones sexuales, incluso hace recientemente se habló de un X-Men homosexual que se casó, y son cosas que van tomando, cada problema que hay de alguna minoría, alguna cosa sensible, la toman en la historia y la incluyen, haciendo que de pronto cada X-Men se identifique con cierto grupo de público. Nada más, X-Men tiene dos cosas en particular que hacían, que eran muy enfocadas al mercado. Una era que era el cómic que explotaba mayor comercialmente lo de las portadas. Me acuerdo que cuando liberaron el principio de los equipos en 1991, de que eran como, ¿qué? Cuatro portadas, ¿no? Diferentes, de la de Jim Lee, que juntabas todo el Blue Team. Sí. Y eran cuatro portadas diferentes. Me acuerdo que también metían muchísimo hologramas, sobre todo lo de Phalanx con Venom, ¿se acuerdan? Sí. Tenían los hologramitas, sí, y tenías que andar juntando los números. Marvel empezaba a hacer ese tipo de cosas comerciales y era con los X-Men donde más explotaban esto también. Y otra cosa que también utilizaban mucho esos X-Men de los 90 en particular, era de que los X-Men se convirtieron como en un Beverly Hills 90-210 de los cómics. O sea, había como romances, había dramas, había sufrimiento mutante, había epidemias como precisamente, ¿cómo se llama el virus? El Phalanx, precisamente. teníamos a Bishop y a Cable volviendo constantemente del futuro para evitar cada vez un pasado diferente. ¿Cuántas veces no han reseteado el pasado, el presente y el futuro los X-Men? Entonces sí, ¿no? Teníamos este tipo de dramas muy en particulares. Exacto. Y además siempre te hacían notar, no, pues Cyclops ahora anda con Psylocke. No, ahora ya volvió con Jean. No, le tiró onda a Emma Frost. No, el Wolverine también ahí tiene ondas. Y tenías como ese tipo de dramas. Entonces era un cómic muy enfocado a la pandilla. Y de hecho era el que utilizaba Marvel para evocar a que los jóvenes se pusieran a leer cómics. Que precisamente fue lo que a nosotros nos tocó rudísimo. Que muchos de nosotros empezamos a leer. Bueno, como que le entramos duro a Marvel con X-Men. Y que manejaban unos problemas muy reales. De hecho, a mí no me ha gustado tanto X-Men en cómics. Eso es algo que tengo que confesar. Porque manejan unos problemas que, como que tienen, yo siento que tienen demasiados problemas. Así como lo comentabas, ¿no? Como no tanto que, como Spider-Man. Pero es diferente, o sea, es diferente. Como que acá sí notas el. Que de repente, como te manejan ondas sociales, ondas de racismo, ondas como que no sé, son cosas que a mí no me llenan tanto. Pero bueno, curiosamente es lo que gusta, ¿no? Le gusta a la gente. Entonces, por eso también es que vendió bastante bien, ¿no? Sí, no, hay muchos detalles en los X-Men que levantaban ámpulas y detalles, por ejemplo, el hecho de que Magneto fuera sobreviviente del holocausto nazi y eso aumentara aún más su odio a la humanidad, o sea, le daba razón para ser un villano y a veces un antihéroe, casi nunca, bueno, a veces también fungía como héroe, pero en la mayor parte de las veces era un villano que odiaba a la humanidad, contrario a Javier, que tenía el ideal de que mutantes y humanos podían convivir en un mismo lugar, y obviamente también esos detalles humanos de decir, ¿sabes qué? Yo odio a los mutantes, entonces voy a crear monstruos gigantes, robots gigantes para matar a los mutantes. ¿Por qué? Porque los odio, ¿no? O ¿sabes qué? Yo odio a los mutantes, pues voy a aprovechar sus poderes para matar a otros mutantes, y detalles por el estilo que hicieron una mitología gigantesca, ¿no? Tanto que yo me temo que si Fox supiera realmente explotar esa mitología, no vamos a ver que Fox tenga problemas para hacer películas de los X-Men hasta el 2030. Fácil, ¿no? En todo caso, el X-Men es una de las franquicias más populares que tenemos, y yo creo que tiene Marvel, y definitivamente cuando Fox decidió aventarse a hacer una película de los mutantes para el año 2000, fue una de las apuestas más difíciles que hayamos pensado, que una apuesta muy difícil, ¿no? Estamos hablando de que para finales de los 90s, los superhéroes están, se puede decir, en una fase mala. Como la última referencia que tenemos, dos películas: Steel, protagonizada por Shaquille O'Neal, y Batman y Robin, de Joel Schumacher. Estas dos películas ya casi le habían dado el acabose al género de héroes, y sobre todo del lado de DC Comics. Porque de pronto, al tomarse tantas libertades, echaron a perder muy buenas historias, ¿no? Muy buenas franquicias. En el caso de Batman, pues echó a perder una franquicia. En el caso de Steel, echó a perder un superhéroe que valía la pena a cambio de poner a Shaquille, de hacer lucir al basquetbolista de ese entonces del Orlando Magic. Y claro, pues como que ya le habíamos perdido la fe a los superhéroes, ¿no es así, muchachos? Sí, de hecho, creo que X-Men es de las pocas cosas que está haciendo decentemente Fox, porque viene de caquetear Daredevil, Fantastic Four y cuanto película de cómic. Incluso el League of Extraordinary Gentlemen de Alan Moore, que tan bueno es. Sí. Incluso hasta eso Fox es capaz de caquetear. O sea, viene de una tradición de arruinar películas de superhéroes. Como que y ya aprendió, ¿no? Como que le echan ganas, a ese... Es que sí. Echando a perder se aprende. Pues sí, los pero Fantastic Four se ve que no van a traer pico en bola. Bueno, eso sí. Sí, exactamente. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Sí. Pero en todo caso, cuando llega la oportunidad, Fox decide no desperdiciar la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Marvel me dio la oportunidad de hacer una película de los X-Men, entonces voy a aprovechar la franquicia. Y trae a un director llamado Bryan Singer, el cual venía de hacer una película que se llama Sospechosos Comunes, la cual pues es una película que ha generado pues ahora sí que una afición de culto, una película bastante locochona de delincuentes, y que es una comedia de delincuentes que está bastante buena, y que pues de pronto dijeron, pues Bryan Singer, te damos la oportunidad, haz una buena producción de los X-Men. Y pues Bryan Singer, primero que dijo, decidió apostar por no meter muchos actores de renombre. Si de pronto ve uno por primera vez la lista de X-Men en esa época, uno decía, este hombre está loco, está poniendo puros desconocidos en la lista de, en el cast de la película, salvo por cuatro actores que pues luego se reconocían, ¿no? Sir Patrick Stewart. Era el de Star Trek. Quien venía de Star Trek, precisamente. Next Generation. Exactamente. Ian McKellen, quien, bueno, en ese entonces todavía no era ni siquiera Gandalf. En ese entonces su película más conocida era Ricardo III, que por la cual había sido nominado al Oscar, y que es una película muy buena, ¿eh? Esa se las recomiendo. Ahí si quieren ver a un Ian McKellen realmente de malo, malo, malo, esa es su película. Y por otro lado, Halle Berry, quien creo que ya había ganado el Oscar en ese entonces por El Pasado Nos Condena o Monsters Ball. Muy buena película, por cierto. Y Anna Paquin, quien, bueno, no era tan conocida, pero había interpretado un papel que le había dado un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por El Pianista. No, por El Piano, perdón, ya andaba confundiendo las dos películas. Es El Piano, de Jane Campion. Con estos cuatro actores dices, bueno, como que no es suficiente, y a ver, ¿quién es más? Y de pronto ves el elenco y de pronto dice James Marsden como Cyclops, Famke Janssen como Jean Grey. De pronto también agregan a un australiano que nadie conocía, llamado Hugh Jackman, como Logan Wolverine. Y cuando lo ves dices, oye, ¿no está demasiado alto? Esa fue la primera impresión que tuvieron muchos de nosotros, ¿no? ¿Y quién más podemos mencionar? A Rebecca Romijn, como... Rebecca Romijn estamos, como Mystique. Eso era lo que teníamos, básicamente. Ah, y al luchador Tyler Mane como Sabretooth, o Dientes de Sable. Cuando tú decías, bueno, así como que no sé, ¿será buena la película o no? Así que cuando vimos el tráiler por primera vez, yo creo que muchos de ustedes, si lo llegaron a ver, se quedaron, ah, oye, no se ve tan mal. Y luego aparte el look que le dieron a los X-Men de abandonar los trajes de spandex, de abandonar pues, trajes que se veían incómodamente pegajosos por trajes de piel. Incluso hacen la referencia dentro de la película, entre Cyclops y Wolverine. Sí, exactamente, que dicen, ¿prefieres el spandex? Yo sí, trajes pedor. Pero el caso es de que Bryan Singer, yo pienso que tuvo la intención de usar estos trajes como de piel, o pues ha sido un material que se había pegado, pero que se veía pues real, con el objeto de hacer que los X-Men se vean un poco más humanos en relación a la vista de la gente, ¿no? Que leía cómics decías, no manches, como que, por ejemplo... Que los trajes sean de spandex y se vean los personajes y realmente sexys, ¿no? Mejor que sí, se vean más naturales. Sí. La preocupación era porque encajasen en un universo real. O sea, era como muy difícil visualizar un contexto con gente real en un mundo real y pues, los trajes tan fantasiosos como lo hacen los cómics. Pues siempre es complicado. Igual los mismos Avengers actuales, pues tampoco le culpo eso. Uh-huh. Incluso yo tenía mis contras contra el traje del Capitán América del live action, pero como lo justificaron en la película, lo hicieron tan bien que realmente sí hacían que se viese anticuado poniéndolo en ese contexto, ¿no? Entonces. No, y definitivamente muchos de los detalles de los personajes, por ejemplo, ahí decía rodeando el sol, Wolverine en los cómics es chaparro, feo y grotesco, ¿no? Sí, es un tapón de alberca. Sí. Y el caso de Hugh Jackman, pues no, pues todo lo contrario. Acá vemos a un actor que tiene, a un Wolverine que tiene más presentación, se ve más alto y pues se ve con más actitud más humana que el Wolverine de los cómics, que es salvaje, cruel, sanguinario, y que pues muchos se quedaron, no, y pues es que no es el Wolverine que yo leo en los cómics, ¿no? Y claro, muchos de los detalles del cómic, por ejemplo, Rafiki dice, bueno, ¿qué tiene de realista personajes que le salen rayos de los ojos? Bueno, el punto de Bryan Singer era aterrizar esos detalles tan irreales en una película que pudieran ser, pues, comestible para un público que no leía cómics. Y ese era el desafío. Ahora, mira, sí. Ahí, salvando un poco, sí, tal vez sería irreal que puedan lanzar rayos de los ojos y todo, pero los problemas que tenían, todo el trastorno, todo el trasfondo, toda la historia pues era 100% real, digo, era el racismo en contra de ciertas personas. Por parte de Magneto pues teníamos a esos que, okay, somos mejores, aunque nos hagan bullying vamos a ser mejores, era el siempre voy a ganarte, eran todas estas peleas, igual con Spider-Man lo hemos visto, todo, sí, son personajes irreales en historias totalmente reales. También venían ya por parte de las películas de catástrofes y de invasiones extraterrestres, que ya tenían justificado en ese apartado cómo se venían dando, y pues ya tenían aplicaciones para las películas de superhéroes. Exactamente. También pasó un problema, ¿no? Que también chocó mucho con la gente en esa situación de cómo hicieron la adaptación, de que tomaron muy en cuenta cuáles eran los personajes más populares y pesó mucho más por sobre de la historia de poner a los X-Men en contexto, ¿no? No es el caso que el Wolverine es prácticamente el protagonista de la película. Sí. Y pues creo que si vas a empezar por una película de X-Men te centras más en lo que es la escuela. Y ese fue un punto importante. Y ni siquiera los X-Men originales, ¿no? Porque pues Wolverine ni siquiera era de los originales. Exacto, no. Wolverine llega después como Weapon X después de pelear con Hulk. De hecho, Wolverine es personaje que primero salió en Hulk y decidieron volver mutante. Y el caso, por ejemplo, de los originales, pues los únicos que estaban de originales eran Magneto, Javier, claro. Cyclops y Jean Grey. Los demás no estaban ni Beast ni Angel. Ah, tienes razón, no estaba. Así es. Ni siquiera Storm estaba ahí. Y como ustedes saben, pues ahora sí que posicionan el grupo más en base a la popularidad de los personajes que en base al, pues ahora sí como comentan ustedes, en base a la formación original, ¿no? Y como ustedes saben, los originales, como comentaron, eran Beast, Iceman, Cyclops, Jean Grey y ¿se me va alguien? Angel, ¿no? Y pues Angel no sale hasta X-Men 3, que lo vamos a platicar más tarde. Beast también no sale hasta X-Men 3. Iceman sale hasta la 2. Y pues entonces nomás nos quedan Cyclops y Jean Grey, que bueno, finalmente pues es esa pareja que pues ayuda a formar ese triángulo incómodo con Wolverine, que bueno, sería parte de la trama de muchas películas. Pero la película en sí tiene una historia de introducción, pues a mí se me hizo bastante razonable, ¿no? Aunque no me gustaba la idea de ver a Anna Paquin tan jovencita interpretando a Rogue, a una Rogue que pues dices tú la ves en los cómics y dices, oh, Rogue. Acá la ves en la película y dices, ay, Rogue. Pero es una historia que tiene una trama muy bien elaborada para lo que en ese entonces se manejaba en películas de cómics. O sea, tú decías, veías Batman y Robin y veías X-Men y decías, no manches, X-Men merece un Oscar contra Batman y Robin. No sé, ¿ustedes qué opinan respecto a la trama? La trama, fíjate que se me hizo bien a secas, no se me hizo tan... Creo que tenía muchas fallas argumentales en cuanto a precisamente eso de que volver a Wolverine el personaje principal de la trama. Me agradaba la caracterización de ver a los personajes, pero creo que tiene fallitas en el argumento. Creo que para hacer una película de X-Men, como introductoria se me hizo decente, pero creo que sí tenía ciertas fallas en ese sentido de cómo se manejó la trama y el guión. Sí tenía muchas fallas la trama, obviamente yo pienso que en el caso de que Bryan Singer lo tomó por primera vez de hacer a los X-Men como que dices tú Wolverine y sus mutantes amigos, porque sí parecía más eso, contra Magneto y su hermandad de mutantes malos. Que sí, eso sí. Pero pues se le agradece, ¿no? Que ha sido el que mejor licencia de Fox ha tomado en cuanto a cómics, dado que Fox viene de una tradición muy grande de echarlas a perder lo mejor que puede. Sí, no, ¿sí? Digo, lo hemos visto a lo largo de la historia. Algo tienen con los X-Men, pero sí lo han logrado llevar. Digo, hasta las dos películas de Wolverine solo, que son malas, las pones en comparación a Fantastic Four, a todo lo que han venido haciendo, y son buenas. Sí. Es incluso hasta el cast que seleccionaron está bien, o sea, sí... Sí les hasta ahorita creo que sí les crees a la mayoría, ¿no? Sí. Sí sientes como que, sí, okay, sí, sí se parece, sí. Creo hay fanservice que a la gente medio le molestan, por ejemplo, eso de que a la... Pues que Kitty Pryde es de cierta edad, o de que Rogue también, y etcétera, pero pues de todas maneras están bien manejados, ¿no? No se me hace mal, pues. No, y luego aparte, pues... Para la calidad de efectos que había en esa época, realmente supieron aprovechar lo que tenía, ¿no? Por ejemplo, ve a Storm lanzando sus poderes, era impresionante ver desde el momento en que le cambiaban las pupilas de los ojos a completamente blanco, al simple hecho de levantarse por los aires y lanzar rayos y truenos, era impresionante eso, ¿no? Y claro, también de pronto... No sé, de pronto ve las batallas entre Dientes de Sable y Wolverine era también así que decías tú, no manches, esto lo quería ver desde hace mucho, ¿no? O sea, momentos de fanservice que te quedas, wow. Yo pienso que por el fanservice esta película valió muchísimo en ese momento. No sé qué opinan los demás. Sí, pues imagínate, esta película es del 2000, si mal no recuerdo. Sí. Ya tiene 14 años, Mauser, ya estamos rucos. Imagínate en el 2000 que no había tantas películas de superhéroes, o sea, lo poco que había no todo era bueno, entonces pues realmente consumías lo que saliera y ya dijimos, digo, no es tan mala, pues digo, tampoco es tan buena, pero pues digamos que era decente, ¿no? Y ya el hecho de aunque no trajera los trajes, pero el hecho de ver a Wolverine ahí con sus garras, o ver al profesor Charles Xavier, o ver a Magneto con superpoderes, pues así como que wow, sí te sacaba de onda, ¿no? O te emocionaba y te o sea, pues yo salí así emocionado del cine, la verdad, no se haga. Yo salí emocionado del cine. Yo también, y la verdad es de que para ese entonces que no veía tantas películas como ahora, y para que en ese entonces no tuviera un gusto tan exigente, o sea, yo no era tan exigente, ahorita que la veo dices, no está tan mal, pero tampoco es la mejor película, pero cuando la vi de en ese entonces yo sí me quedé, wow, esta película quedó muy padre. Y bueno, no sé, ustedes tengan algún punto que quieran comentar de la película, algún punto bueno o malo rápido. Tenía algo que en ese momento no se veía todavía. El hecho de que te pudieras identificar con uno de los mutantes. O sea, que no era de que, yo quiero ser en este caso, no sé, que sea el Capitán América. Y todo mundo quiere ser Capitán América. O todo mundo quiere ser Spider-Man. En esa película tenías la oportunidad de decidir qué mutante, de acuerdo a qué poder, te gustaba más, te caía mejor, como tú lo quisieras. Y decir, yo quiero ser como Wolverine, yo quiero ser como Magneto, yo quiero ser el poder que tú quieras, y tenías esa posibilidad. Entonces creo que de ahí empezó una variabilidad en la cuestión de los personajes principales. También estaba que con cada entrega uno nada más se ponía a ver, a ver en esta en qué, cuántos mutantes meten, o a quiénes meten en particular de los que soy fan. Definitivamente, eso es una de las cosas que sí se tomó mucho en cuenta. Y no sé, ¿algún otro detalle que quieran agregar de esta película? Pues que precisamente nos comoticiaron, creo que fue en la segunda o la tercera, no me acuerdo, cuando te dan como el glimpse de Days of Future Past, pero como que no sale el Sentinel, y como que sí, como que no. Uh-huh. Y tú dices, ojalá lo hagan en algún momento, y afortunadamente pues no pasa. Sí, definitivamente. Lo cierto es de que ya así como que de pronto uno dice, uno se pone a pensar, gracias a X-Men, otras compañías se animaron a hacer películas de superhéroes otra vez, ¿no? De pronto ves que Sony le dijo a Marvel, pues ahora sí voy a aprovechar los derechos que me diste para hacer Spider-Man, ¿no? Y concebido, sale Spider-Man de Sam Raimi al poco tiempo. De pronto Warner Bros. Ya estuvo buscando a alguien a un director que le pudiera levantar a Batman. Y pues primero ahí estuvo debatiendo entre Aronofsky y Nolan. Finalmente eligió a Nolan, y 5 años después de X-Men sale Batman Inicia. Y claro, ya después Fox intentó bajo prueba y error hacer más películas de superhéroes. Tú lo mismo lo dijiste. Daredevil, Los Cuatro Fantásticos, La Liga Extraordinaria, que te quedas o sea, dices, ¿por qué hiciste esto, Fox? Pero ya estaba Fox con el camino con Bryan Singer de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer otra película de los X-Men. Y para esto pues nos vamos, pues ahora sí que unos añitos después, para X2, así le pusieron, en el año 2003. Esta película, X-Men United, ¿no? X-Men United, también como se le conoció también. En esta película se agregan más mutantes. Estamos hablando de que aquí ya se agregan más mutantes. En este caso aparece Nightcrawler, aparece Pyro, aparece Iceman, aparece Lady Deathstrike. Incluso hay pequeños cameos de otros personajes como Coloso y Shadowcat, que obviamente no eran más que simples chamaquitos que estaban dentro de la mansión de Javier. Y aparece un nuevo enemigo que se llama William Stryker, el cual pues tiene una relación en el pasado con Logan. Ya iba a decirlo, ya me iba a equivocar, pues digo Logan. Y esto pues de pronto se convierte en, yo creo que para muchos, una de las mejores películas de la saga. Incluso muchos discuten que esta es mejor película todavía que X-Men 1, y que incluso la mejor de la saga. No sé ustedes si tengan una opinión contraria al respecto. Es que eso, lo que mencionas de los cameos, es como Singer siempre lo ha manejado, digo, desde X-Men, desde la primera, en la segunda ya nos vino mostrando, y en Days of Future Past es algo que pues le explotó a más no poder, digo, ya el cameo ya es algo, es easter egg, es algo que él le encanta, es parte de lo que los fans les gusta cuando van a ver más películas, y él lo sabe, lo explota muy bien. Y bueno, en todo caso, el casting, pues bueno, seguían manteniéndose el line-up que pues sobrevivió a la primera película. Obviamente Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Hal Berry, Famke Janssen, James Marsden, Y se agregaban, por ejemplo, Alan Cumming, que interpretó a Nightcrawler, Brian Cox, que interpretó a William Stryker, a Shaun Ashmore, que interpretó a Iceman, y a Kelly Hu, que interpretó a Lady Deathstrike. Y la historia, pues, así que nos contaba precisamente los intentos de Stryker por acabar con los mutantes utilizando, pues, así que los poderes de Javier de una manera, pues, poco ética. Y obviamente el verse, ver cómo los mutantes se ven obligados a unirse con Magneto, con su peor enemigo para poder vencer a este enemigo que en teoría, que así de esta manera aún más poderoso que todos los X-Men juntos, ¿no? A pesar de que era un simple humano. Algo que, pues de pronto Bryan Singer empezó a cubrir, ¿no? Ver cómo humanos tratan de vencer a los hombres X con, pues, prácticamente con sus propias armas, ¿no? De ver de pronto esas historias de problemas personales que se van dando entre los personajes, de ver cómo Logan tiene esos conflictos con Cyclops y con Jean Grey, de ver cómo cada uno de los personajes de... Perdón, cierto, Magneto se une con ellos, pero me hice bolas. De ver cómo, por ejemplo, de ver, por ejemplo, los conflictos, el conflicto de la familia de Iceman, si no me equivoco, cuando ocurre la escena en que están en la casa de Iceman y de pronto el niño les voltea el plato, literalmente. Y pues claro, de pronto vemos ahora sí que yo creo que escenas de batallas aún más elaboradas. Yo creo que la parte más memorable para muchos es la escena de Nightcrawler, no sé si la recuerdan ustedes. La apertura de la película. Así es. Ah, claro, sí, pues muy bien, muy bueno. Mario, esto es buenísima toda esa película. Y sí, algo que me encanta es que ya si te ponen de, okay, no nada más los humanos del gobierno están en contra, también incluso las familias de estas personas están en contra de ellos. Lo vemos ahí con el niño que, pues, o sea, es su hermano y aún así lo entrega. Le dicen, no, uh-huh, no me cae bien, es un mutante, es un cuate que, pues, no es humano, voy a entregarlo porque no puede existir. Me encanta esta película, cómo lo va manejando. Y pues lo que mencionaban de Magneto, nos muestra un Magneto como en realidad es en el cómic. Un Magneto que no es ni bueno ni malo, sino que, pues, se va a unir o se va a ir eliminando dependiendo para a qué le convenga a ello. Al fin y al cabo, él está buscando que la raza mutante no se extinga y pueda tener paz. Exactamente. Y yo siento que en esta película se aprovechó aún más a Magneto que la primera película, ¿no? Y más porque ya venía jalando el hype de que ya lo habíamos visto en los dos años anteriores como Gandalf en las películas del Señor de los Anillos. Entonces decías, pues si Magneto es Ian McKellen, pues entonces tiene que ser tan bueno como está haciendo Gandalf en el Señor de los Anillos, y vaya. De pronto dices, aquí sí levantó tremendo su personaje y te quedas tú, wow, ¿no? Es que si tienes a un buen actor, o sea, alguien que sabe hacer, o sea, pues no lo minimizas, al contrario, lo levantas, y creo que este es el mejor ejemplo, ¿no? Porque yo digo, en la película anterior hizo un buen trabajo, pero yo recuerdo mucho que a partir de esta película es cuando todo el mundo decía, ala, este compa sí la mueve, este compa sí es la onda, o sea, yo quiero ser como Magneto, a pesar de que ya está grande el señor. O sea, era un personaje que decías, no manches, es Magneto, es él, es Eric. Uh-huh. Es Eric, y estaba muy bien interpretado. La verdad es de que ver a Magneto y de pronto coordinar todo el ataque, toda la batalla que, pues, en la que une a los X-Men y a su hermandad contra William Stryker, te quedas tú. Es que es impresionante la forma en que de pronto se van coordinando y ver cómo Magneto de pronto se vuelve un aliado muy poderoso en ese momento de los X-Men, ¿no? A sabiendas de que en cualquier momento Magneto podía dar la espalda y matarlos a todos, ¿no? Es que de eso se trata al fin y al cabo. Es unirse con un mal para atacar a un mal mayor. Eso siempre se trata de X-Men y es lo que me gusta siempre. Cómo esto lo van llevando. Okay. Él es, a nuestra vista es malo, pero es un aliado cuando los dos nos quieren eliminar. Y claro, a pesar de que Hugh Jackman en ese momento ya iba subiendo sus créditos, vemos que también es muy bien aprovechado. Sabemos de que Wolverine, Logan es a quien debemos de andar siguiendo prácticamente en toda la saga. Es como nuestros ojos en toda la historia. Sigue siendo ese factor conductor, ¿no? De ver cómo su propia historia se va uniendo a la de los X-Men para ir dándole sentido a una trama que yo creo que es una de las mejor elaboradas de las cinco películas para mí. A mí me encantó X-Men 2 y yo digo que es para mí la mejor en cuanto a trama y en cuanto a una lógica, ¿no? Que lleva la historia. No sé si están de acuerdo o en contra mía. Yo estaba plenamente asentada luego de la primer película. Uh-huh. Y pues, mira, lo suficiente para una secuela. Sí, de la trilogía original que venían siendo estas, sí la considero como la mejor, pero ya si la ponemos frente de Days of Future Past y First Class, esta película se queda en el tercer puesto para mí, la verdad. No lo niego, porque realmente First Class y Days of Future Past ya tienen guiones mucho mejor elaborados. Y claro, para mí, y bueno, ahorita al rato vamos a discutir porque First Class también es una de las mejores películas de la saga. Pero X-Men 2, yo creo que de la trilogía original es la mejor, ¿no? Pues por lo menos claro, de este periodo es la mejor, no se discute. Y muchos se quedan, muchos al ver la película y llegar hasta el punto final, de pronto dices, wow, va a haber un X-Men 3 y va a estar muy chido, ¿no? Y yo creo que nos quedamos todos con ese hype. Es que también, digo, si las comparas con esas tres, tampoco es como que la barra está muy alta, la verdad. Uh-huh. O sea, digo, no son malas, pero tampoco son la mera onda. Pero sí, como dices, o sea, termina y dices, quiero ver más X-Men. Sí, definitivamente. Y Brian, y la verdad es de que si X-Men 3 se oía muy prometedora, cuando ves el final de X-Men 2 y te quedas así con la lagrimita de fuera y decir, va a estar muy bueno X-Men 3, va a estar muy bueno X-Men 3. Y era lo que todo el mundo esperaba. Solamente sí, que... Y decían, perdón, y decían, yo vi algo en el agua cuando ya se iban. No sé qué era, pero yo vi algo. Yo vi algo y te quedas tú... Ya tengo que ver X-Men 3, ¿no? Pero ocurre una situación que pues así que fuera de los estudios de Fox, de pronto le llega a Bryan Singer la oportunidad de hacer una película que él había soñado hacer desde que empezó su carrera como director, hacer una película basada en Superman, que esta película se llamó Superman Regresa, que salió por ahí del 2006, si no me equivoco. Y que pues lo desvió por completo de su intención de hacer una película de los X-Men. O sea, ya no iba a estar en la tercera película porque él ya no iba a dirigir. Por lo menos iba a trabajar en la producción de esta película. Y para tenía por entendido que este Singer había pedido tiempo para que le dieran chance de terminar con el proyecto de Superman y regresar para la tercera, pero ya fue algo que Fox no le aceptó, ¿no? Exactamente, dinero llama dinero, ¿no? Y querían el dinero pronto. Sí, sí, y ya estaba generado el hype con la segunda. Y definitivamente Bryan Singer cometió un gravísimo error, ¿no? El aceptar este proyecto. Pudo haberse esperado, yo creo que, no sé, que se hubiera esperado, que había dejado a Superman en la lata, o haberse dejado que otro director lo hiciera, porque Warner Bros. En ese entonces le urgía hacer una película de Superman para consolidar lo que habían logrado Christopher Nolan con Batman. Pero pues la presión fue tan fuerte a Bryan Singer que terminó abandonando el proyecto como director y se volvió productor asociado, si no me equivoco. Y originalmente había llamado a un director, creo que se llamaba... ¿Cómo se llama el director de First Class? Se me fue el nombre. El director de First Class creo que se apellida Baum, si no me equivoco. El caso es de que este director, él originalmente iba a dirigir la película, pero por problemas de ahí de... Matthew Baum, tuvo su oportunidad y de pronto ahí tuvo muchos problemas para dirigir esta película. Se arma todo un desbarajuste y finalmente cae en manos de Brett Ratner, el cual... Pues de pronto dices, Brett Ratner, ¿y este hombre qué hizo? ¿Qué hizo antes de...? Bueno, él había dirigido la serie Prison Break. Y pues de pronto decías, bueno, como que pues tiene ahí algunas cosillas, ¿no? Ahí de pronto uno ve la lista antes de X-Men 3, dices Red Dragon, esta película que es sobre Aníbal Lecter que no estuvo tan interesante. Rush Hour 2, estas películas de Jackie Chan. Y dices, bueno, hay que darle el beneficio de la duda a este hombre. Y finalmente llega X-Men 3, la batalla final, la cual, pues bueno, pues busca cerrar la trilogía que había empezado Bryan Singer, y lo hace de una manera estrepitosa, por allá del año 2006, con una historia que, no sé ustedes, compañeros, realmente siento que esta película le quiso meter tanto fanservice y tantos detalles a la historia que a la mera hora no supo ni, no sabía ni qué estaba contando, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Sí, además como que no pesa el asunto del Fénix, ¿no? Eso creo que está muy muy desperdiciado. Sí. No, tenemos aparte como, de que las... es como que Fénix se une a Magneto por una razón muy estúpida. Eso también me repartió. Sí, de hecho tenemos uno de los personajes, una de las amenazas principales, no solo de los X-Men, de todo el universo Marvel. ¿Y cómo lo manejan aquí? Ah, sí, un enemigo más. O sea, en ese momento para mí es de, okay, esto está mal. Sí, y de pronto había muchos detalles. Por un lado estaba lo del Fénix, por otro lado estaba de que la de la cura de los mutantes, que era otra historia y que por la cual Magneto se lanzaba en contra, diciendo no pueden obligar a los mutantes a curarse de su condición, y se arma ahí una historia que no sabes ni para dónde va ni para dónde viene, de pronto ver a Fénix y se une a Magneto a Javier, y te quedas tú, bueno, es que Fénix es un personaje que implicaba más un de estos desastres sobrenaturales que la batalla que vimos al final realmente, ¿no? Yo esperaba algo más desastroso, más apocalíptico, y te quedas tú, ¿what? Es que el que mucho abarca poco aprieta, o sea, realmente quisieron abarcar muchas cosas y al final no nos dieron nada. Además de que en esta película Brett Ratner exageró mucho con los cameos de mutantes, al grado de que incluso algunos salen al vapor. Yo pienso que muchos mutantes queridos y amados por nuestro querido público salieron ahí casi casi como diciendo, a ver tú, ponte ese traje y sé Juggernaut, a ver tú chica, ponte ese traje y di que eres Psylocke. Y te quedas, ¿cómo que Psylocke parece una... No parece Psylocke, y Juggernaut se ve bien, bien flaco? Bueno, obviamente tampoco le puedes pedir mucho a los efectos de la época. Y lo único que dices, bueno, lo único chido es cuando dice ¡I'm Juggernaut, bitch! Fue la única escena buena. No, además, por ejemplo, Juggernaut tan tremendamente desperdiciado el asunto de que es hermano de Javier, o de que el traje es místico. O sea, realmente se me hizo mucho desperdicio. Sí, se desperdiciaron muchos personajes. Y el traje tampoco estaba chido, para variar. No, exacto. No estaba nada chido. Quizá la inclusión de algunos otros actores que en ese entonces no eran tan conocidos y que sí tuvieron como que un poquito de sentido su aparición. No sé, por ejemplo, Ellen Page, que nada, debutando ahí como Kitty Pryde. Que la verdad te dices, bueno, fue poco lo que hizo, pero se veía chida, ¿no? O por ejemplo, la aparición de Kelsey Grammer como Bestia. Que de pronto sí le daba como... Que ese sí estuvo chido, sobre todo el trabajo de los efectos. Sí le creo. Sí le crees. Y también la trama de Angel, de que interpreta Ben Foster, a mí se me hizo chido lo que hizo Angel. Esos son los detalles que te quedas tú, oye, sí le quedaron padres esos detalles, pero había tantas cosas en esta película que dices, no manches, este cuate quiso abarcar demasiado y a la mera te desesperas, ¿no? Sí, hubiera sido o el virus mutante o nada más Fénix, y con eso hubiera tenido. De hecho, Fénix no se me hubiera hecho para solo una película, hubiera abarcado dos películas, porque el tema de Fénix... Uh-huh. Daba para más. Para mucho más, o sea, bueno. Oye, ahí en el chat, Rodeando el Sol dice que parece que él piensa que la película es como si lo hubieran hecho al vapor. La última pelea fue decepcionante. Goku dice que X-Men 3 lo hace llorar. Y igual Rodeando el Sol. Si hace llorar a Goku, ya es mucho. Ándale, dice Rodeando el Sol. Al Saiyajin más poderoso del universo, imagínate. Que no se hizo justicia con Fénix. Entonces yo creo que ahí es un consenso general que no fue del agrado de todos. Exactamente. La verdad es de que X-Men 3, pues parece que Bryan Singer nos está diciendo, olvídenla. Y creo que tenemos que hacerle caso, ¿no? Aunque va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil que la olvidemos. Sí. De hecho, pues la intención de hacer First Class era esa, de que la gente se olvidara del X-Men 3. Exactamente, ¿no? Como dice Goku, muchos lloraron lágrimas de adamantio con esa película, pese a que había grandes trabajos en efectos. Digo, por ejemplo, el Magneto moviendo el Golden Gate de San Francisco, te quedas tú, ¡wow! Eso sí les quedó muy padre, pero pues... Los efectos especiales no salvan películas, y eso se ha comprobado muchas veces, y X-Men 3 no es la excepción. Bueno, vamos pasándonos un poquito, vamos adelantándonos un poco más en el tiempo. Como ustedes saben, después vino X-Men Orígenes Wolverine, ya lo platicamos en el podcast 52, y sabemos que no es tampoco la película, yo siento que esta película también es un ser a la izquierda, y creo que es la peor película de la saga. No solo es la peor, sino es el menos 10 de la saga, de ese hecho. Deadpool, jamás se lo va a perdonar. Esa película solo tenía una sola misión, y no lo logró, era ver a Wolverine peleando con ninjas, y jamás ves a Wolverine peleando con ninjas, pero bueno. No, pero estamos hablando de X-Men Orígenes Wolverine. Sí. Ah, la primerita, no, como quiera, tampoco está tan chido. No, menos peleó con ninjas. Menos peleó. Lo único que les quedó bien fue de Fox. Eso fue como Fox regresando a sus orígenes de arruinar películas. No, es que no manches, la onda esta del Deadpool, así como que... y además de castigo también. Recordemos que esta película se les liqueó por internet como 2 meses antes. No. Todo el mundo la había visto antes, claro, sin los efectos especiales. También, pero, pobre Gunn. Pero... Merecía más. Ay, sí, no. ya ni se diga, el único que les quedó chido fue Blob, pero pues bueno, nomás salió tantito. Bueno, en todo caso, para el año 2011, 5 años después de X-Men The Last Stand, se le da a Matthew Vaughn por fin la oportunidad de dirigir una película de los Hombres X. Él ya venía con la fama de Kick-Ass. Como ustedes saben, Kick-Ass, la primera película fue un peliculón, ¿no? Entonces, cuando dices, Matthew Vaughn va a dirigir una película de los Hombres X, dices, wow, interesante. Pero muchos de pronto se armó la polémica cuando salió X-Men Primera Generación a First Class, porque la historia obviamente no se iba a ser una precuela de lo que ocurrió en X-Men, y cuando de pronto oyes First Class, muchos de los fans de los cómics dijeron, oye, a ver, espera, ¿qué no es First Class la generación de Cyclops, Jean Grey, Bestia, Iceman y Angel? O sea, incluso había un cómic que se llamaba X-Men First Class para la época, y decías, no, pero es que no son los que salen de la película, de hecho, ¿cómo es posible que los de la película sean distintos a los del cómic? Y te quedas, ay, por favor, espérate, ¿no? Ahí deja que cuente la película su historia, y la verdad es que el casting se veía muy prometedor. Sabemos que, por ejemplo, James McAvoy, este actor que ya venía de varias películas, por ejemplo, la de Wanted, que curiosamente también está basada en un cómic, se veía fuerte, pues se veía interesante que iba a ser el papel de Javier. Por otro lado estaba Michael Fassbender, que en ese entonces ya venía de 300, interpretando ahí el personaje que decía, entonces pelearemos en la oscuridad. Eso estaba chido ese detalle. Y interpretando a Eric Lencher, el cual, pues bueno, todavía no se llamaba Magneto, pero pues la verdad dices, bueno, se ve interesante qué va a hacer este hombre, ojalá que le llegue a la altura a Ian McKellen, gran reto para Michael Fassbender. También estaba Kevin Bacon, Y lo hizo. Lo logró. Kevin Bacon, quien interpreta a Sebastian Shaw, uno de los villanos más conocidos del universo mutante, el fundador del Hellfire Club. A Jennifer Lawrence, que en ese entonces era una desconocida todavía no llegaba a la época de sus Oscars, no llegaba todavía a la época de los Juegos del Hambre, interpretando a Raven. Ni a la época de sus caídas. El equilibrio. Ándale, sí. Sí. ¿Y quién más tenemos? Bueno, también estaban otros actores, por ejemplo, Jason Fleming interpretando a Sassel, a Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, interpretando a Angel Salvadore, a January Jones, una actriz bien sexy, interpretando a Emma Frost, que, pues sí, de pronto muchos dijeron, a ver, espérate, ¿no me había salido Emma Frost en X-Men Orígenes Wolverine? Y otros, ¡cállese! Nicholas Hoult como Bestia, como Hank McCoy o Bestia, o sea, vamos viendo ahí de pronto una alineación bastante rejuvenecida de varios X-Men veteranos combinados con varios X-Men. Se puede decir que no habían salido, por ejemplo, Havok, como Banshee, como Azazel, incluso recientes como Angel Salvadore, que apenas había salido algunos años antes, en una historia en la que vemos cómo Javier intenta llevar a cabo su sueño de igualdad entre mutantes y humanos, haciendo que los mutantes trabajen con el gobierno de Estados Unidos, y claro, ver cómo otros mutantes intentan lo contrario, ¿no? De demostrar que los mutantes son más poderosos que los humanos. Obviamente esto no con Magneto, sino con Sebastian Shaw, que la verdad es un villano bastante... Bueno, no se me hizo tan chido el villano como Kevin Bacon, a mí no se me hace tan chido interpretando a Shaw, pero lo que intenta hacer se me hace bastante interesante, ¿no? Utilizar en el guión utiliza un fragmento de la historia que fue esa crisis que hubo en Cuba entre Estados Unidos y la Unión Soviética para meter a los mutantes y de pronto tener a todos al borde del asiento, y eso le funcionó muy bien. No sé qué opinan los demás. Creo que esta es mi película favorita de todas las de X-Men, contando la de Días del Futuro Pasado, aún estando esta, creo que mi película favorita es la de Primera Generación. Creo que fue la que realmente me emocionó, independientemente si son los originales, si son los nuevos, si son... Para mí, que yo, desde un punto personal, yo no conozco los cómics de los X-Men, es definitivamente mi favorita, la que más me emocionó, y ver esta parte de cómo se generan esos conflictos internos para generar a los personajes futuros, se me hizo muy padre, y creo que, híjole, Michael Fassbender se lleva la película cañón, pero cañón. Es que la trama es muy buena, de hecho, siento yo, digo, yo tampoco soy tan fan de los, ya les dije, no soy tan fan de los cómics, de los X-Men, de otros superhéroes sí, pero no tanto los X-Men, pero tiene unos guiños muy buenos, o sea, no sé si exactamente sucedió como en la película, yo creo que hay el buen cop que nos puede comentar al respecto, pero por lo menos es muy interesante la forma en que te lo platica la película, y lo que a mí, cosas que a mí me gustaron, por ejemplo... la película como una... Uh-huh. Ah, bueno, no, nada más no, terminar... No, no, no. detallitos que a mí me gustaron, por ejemplo, la escuela, los mismos trajes, ver al Hank era como que arreglaba todo, la relación que había entre Magneto y Javier, o sea, que siempre hemos sabido que pues esos cuates eran camaradas, o sea, se conocían y todo, pero verle el origen realmente de ellos está fuerte, o sea, como que logras entender por qué Magneto es como es, y te puedes a veces poner de su lado y a veces no, y las consecuencias y la onda del casco y las peleas, o sea, todo está ahí, güey. La película está, siento yo que está bien contada, de una forma que incluso si no conoces los cómics, pues te va a gustar, o sea, está bien hecha, o sea, uh-huh. Por donde la veas la película es buena. Sí. A mí me pasó esto. Yo tuve la mala suerte de no verla en cine, pero después ya la conseguí en Blu-ray. Y pues son de esas películas que estás cómodamente echado en la cama viéndola, y de pronto pasa una escena que te hace levantarte y dices, ah, caray, a ver, vamos a verlo más de cerca. Uh-huh. ¿Qué nos querías comentar, Cop, que cuando Kike hablaba? Hola, Cop, ¿qué? Uy, se nos escapó. Pero yo pienso que esta película tiene algo que algo que le ha faltado a las otras películas, un factor emocional, ¿no? De ver cómo los personajes de los X-Men tienen esas raíces, van explorando esas raíces, sobre todo con Mystique. En las tres películas anteriores siempre se me había hecho como que un minion sin cerebro de Magneto, que lo único chido que hacía era transformarse y de pronto andar moviéndose en los escenarios y hacer lo que Magneto le pedía, y en esta película te vas dando cuenta de por qué se apega tanto a Magneto, de por qué es así, ¿no? Ver de pronto, ahora sí que ver trabajar realmente el personaje, más que el simple hecho de ser una modelo que tenía bueno, Rebecca Rompien estamos, era una modelo, por cierto, pero más que ver una modelo desnuda con de piel azul, dando patadas y transformándose en lo que quería, ¿no? En esta película le dan más justificación a ese personaje. Vemos también lo de Magneto, que cada vez que hay momentos en los que te saca la lagrimita verlo de su historia y te quedas tú, ay, caramba, ¿no? Y hasta dices tú, se lo merece. No sé, y lo más importante, creo que es el mejor casco de Magneto que vi en toda la historia, ¿no? Aunque era de Sebastian Shaw en ese momento. Eso sí. Sí, porque, eso sí. Porque en toda la trilogía anterior nunca tuvieron la ocurrencia de hacer un casco que se viera bien elaborado para Ian McKellen. O sea, todos los cascos se veían como de plástico, no sé qué era. O no sé si Ian McKellen no quería tener un casco tan pesado, pero no se veía bien. Y pues en no, X-Men. No lo deciden los actores, ¿eh? No. Pero pues quizá la producción como que no le... O sea, decís tú tantos millones en efectos especiales y no le puedes hacer un casco decente a Ian McKellen. Y en esta Matthew Vaughn sí se preocupó. Bueno, la producción sí se preocupó por darle un casco muy fregón a Sebastian Shaw. Y claro, que sea el de Magneto. Sí, sí, esas, está chido. Y aparte los trajes, el diseño de trajes y todo esto eran mucho más apegados al cómic. Claro, los toques en amarillo y azul está perfecto, o sea, no tienen que ser iguales, güey. Está chido. No tienen que ser iguales, güey, sí. pero respetar la esencia y está chido, güey. A mí esta película X-Men First Class me gusta, pero como una película de adaptación basada en cómics, o sea, no una película tan apegada en cómics, lo tomo como eso. O sea, creo que toma muchos tintes de cómo son los personajes y lo traduce a contar una película que involucra a X-Men, involucra una historia de cómo quiere plantear el ese universo, porque creo que lo aterriza muy bien hacia el escenario real, en eso va perfectamente bien en la película. Sin embargo, o sea, lo tomo perfectamente como eso, como una película basada en cómics, no tanto una película pegada a cómics, y como eso funciona muy bien. Bastante. Ahora tenemos... Toma títes cosas del universo, porque obviamente todos sabemos que Emma Frost no está en el contexto de esa época. Uh-huh. Obviamente sabemos que ella es más ya los X-Men, ya que son un equipo. Uh-huh. Pero está padre que meta esos elementos como el Hellfire Club, que los meta en la onda gubernamental, que los meta en trabajando con el gobierno, que incluso eso le da causa al Days of Future Past de este universo cinematográfico, de qué situación sucede antes y de cómo cambia este pasado inmediato. Porque recordemos que se queda en un contexto esta película, pero al viajar Wolverine en el pasado, pues obviamente lo pone ahorita que retomemos el Days of Future Past. Creo que esos tintes los mete muy bien, sobre todo esta dinámica Magneto-Charles Javier, la maneja muy muy bien cómo plantea esos dos personajes. Y me encanta esa escena cuando están en como table e interactúan muy bien en diálogos que exactamente uno o el otro diría. Sí. Eso es lo mágico de First Class. Tenemos a Fassbender, tenemos a este otro actor ambos tienen una química, a McAvoy tiene una química muy buena, y es que en realidad esos son, yo cuando la vi, sí, durante mucho tiempo fue mi favorita de X-Men, y lo he dicho, porque yo cuando veo esas escenas que incluso mencionan, es, esos son Eric Lesher y ese es Charles Xavier. Nada más, son estos cuates que eran amigos, que la después se hicieron enemigos un poco, pero ya. Está convencido de ese universo, es esta tipa de Hunger Games, no me convence ya como Mystique. Uh-huh. No, Jennifer Lawrence, la verdad, a mí no me acaba de convencer. Sí prefiero a la Mystique original, pero pues ahí va un poco, digo, tampoco hemos visto en papeles ultra fuertes. No, pero pues bueno, es que sí es cierto, el caso de, como ya lo había dicho hace rato, a mí quizá Jennifer Lawrence no era la actriz indicada, pero sí, pero por lo menos tenía un poco de habilidad histriónica para poder ayudar a demostrar a la gente por qué se apega tanto a Magneto en la trilogía original, que eso era lo que de pronto decías, bueno, ¿por qué esta mujer actúa casi como un robot? O sea, en las películas de la trilogía original, sí, se transformaba y todos los detalles, pero tú decías, bueno, fuera de eso, pues se apegaba mucho a Magneto, pero casi lo obedecía sin cuestionarle nada, ¿no? Y en la película ya vemos cómo ese vínculo que tiene primero con Charles, sí. Por otro, la relación que tiene con Hamako y finalmente con Magneto, pues vemos cómo va evolucionando el personaje y eso también lo que le da mucha credibilidad, ¿no? Xavier, como sea. no sé, ¿algún otro detalle más? No, creo que se me hace una buena película. De hecho, se me hace, sí, en ese momento sí se me hacía la mejorcita que se había hecho de X-Men. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque maneja muy bien los tiempos en cómo va siendo una narrativa de la película. O sea, no te aburre en ningún momento, no hay momentos de esos espacios que se quedan como sin... ¿Ubicas luego esas películas que se quedan como en un diálogo de silencioso, de que el espectador se queda, bueno, ¿y ahora qué? En esta no, como que todo pasa y además, pese a lo mucho que dura, todo se te va en friega. Y va muy buen ritmo. Ándale, eso, tiene muy buen ritmo, no tiene momentos en que, ay, está aburrido, porque no, o sea, todo tiene su razón de ser. E incluso cosas que no tienen tanto trascendencia, ¿no? O sea... Sí, con lo de la alberca, que se quedan ahí platicando. Ándale, así. O incluso cameos así, rapidillos como el de Wolverine, que igual no lo hubieran puesto, no hubiera pasado nada. O sea, se puso como fanservice y te reíste, ok. Y sigue la trama. Vaya, no es como que dependía de ese tipo de cosas, sino que todo el conjunto de estos elementos es lo que hicieron de la buena, que fuera una buena película. Sí, definitivamente. Y la verdad es de que sí, si ustedes quieren de pronto decir una tercera película de X-Men, agarren First Class y desechen X-Men 3. Sí. Sí. Y pues, la verdad es que el éxito de X-Men First Class, pues obviamente le dijo a Fox, casi dice, vamos a hacer otro proyecto, pero pues Matthew Vaughn dijo, pues ¿saben qué? Yo ya no. Pero bueno, obviamente quedó como intermedio de pronto que aparezca The Wolverine o Wolverine Inmortal. Esta película que salió el año pasado, que es tema de nuestro Cinemas número 52, y que yo creo que tuvo mejoras en relación a X-Men Orígenes Wolverine, pero no tuvo, bastantes. Pues obviamente, tuvo bastantes mejoras, aunque todavía sí como que de pronto sí queda un poquito abajo de lo que uno puede ver, ¿no? O sea, de decir, oye, espérate, pues sí está muy buena, pero como que todavía no le llega a la altura de lo que vemos en X-Men, ¿no? Lo interesante es que al final de esta película... Hay una escena en donde de pronto... Es palomera para hacer que las chavas se hagan fans de los cómics. Exactamente. En esa clasificación pongo a... Como Thor, como las de Thor. Ajá, sí, que son para más chick flick con tintes de acción para que el vato no se aburra. Bueno, pero es que eso es Hugh Jackman en todo lo que es X-Men. Pero funciona, sí. Deberías ver el cine abarrotado de chicas para verle el trasero a Wolverine. Definitivamente. Sí, pero pues para uno no está cómodo eso. Sí. Pero y aún así, yo creo que todos los fans de X-Men comentaban más la escena post créditos de esta película que toda la película de Wolverine. Ajá. ¿Por qué? Porque la escena post créditos nos estaba dando ámpula a lo que venía después, ¿no? De ver que de pronto aparecen dos viejos conocidos y te quedas casi con la lagrimita de fuera. No, de deja verlo. Eso, desde que entra al aeropuerto y ve en el monitor que dice Trask y dices, oye, este nombre yo lo conozco. Sí. En ese momento tú te quedas, creo que viene algo muy bueno, ¿no? Ah, creo que aquí vienen Sentinels. Exactamente. Y aparte de que de pronto viene un cambio, un momento inesperado. Para el siguiente proyecto de X-Men, traen de nuevo a Bryan Singer, ¿no? Y te quedas tú, órale, este cuate sí puede levantar la... Puede mantener... o levantar el, mantener el nivel que ya tenía Bound con X-Men de, First Class, o por lo menos llevarnos al nivel de X-Men 2. Y esto es X-Men Días del Futuro Pasado, ¿no? En esta película, pues, Bryan Singer toma por un lado la continuidad de la primera trilogía y de pronto dicen, aquí está lo que era la vieja trilogía, ¿no? Ya vemos a un Logan avejentado, vemos a Xavier, a Magneto, a Storm, a Kitty Pryde y a otros personajes de la trilogía original. Todas las generaciones. Sí, agarrándose a trancazos con los Sentinelas en una continuidad, y vemos cómo Logan regresa al pasado, para ser más específicos, a la época posguerra de Vietnam, estamos hablando de principios de los 70s, con el simple objetivo de convencer a en ese entonces a Charles Xavier de First Class, interpretado por James McAvoy, de volver a su ideal mutante, porque bueno, hay una serie de eventos que pueden ver en las páginas virales que liberaron de X-Men First Class antes de la película, que ocurren entre First Class y el inicio de la de esta continuidad de los 70s, que dices tú, ops, creo que pasaron muchas cosas feas, ¿no? La guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy, eventos que empezaron a causar pues bajas en los mutantes, y obviamente que tanto Eric Lensher como Charles Xavier empiecen a, ahora sí que a sufrir los horrores de ver, ¿sabes qué? Nuestros ideales no son cumplidos, y de pronto tener, y de pronto verse obligados a tomar acciones, pues primero obviamente negativas contra sus propios compañeros mutantes, y algo que Logan pues se va a ver obligado a tratar de resolver, ¿no? Y vemos una historia que en cierto modo, bueno, vemos la continuidad de los 70s, a mí me encantó, ¿no? Ver cómo incluyen a un nuevo personaje que se llama Peter Maximoff, interpretado por Evan Peters, que pues bueno, conocemos en el mundo de los cómics como Quicksilver, y que nos da un par de escenas muy memorables en la película que te quedas tú, wow. Espera, no puedes decir Quicksilver, no tenemos los derechos, los tiene Marvel. Entonces solamente di el velocista que... Mutante. Ajá, del el sexo. Fulano que corre rápido. Pero que tiene que ver con Magneto, pero no podemos decir qué para no... Bueno, es que todos deben de saber ya. Y que a mí eso se me hizo muy chafa, que no pudiera decirme papá. Es como el caso de Gwen Stacy en Spider-Man. Oye, casi, el cuate que escuchó una canción que cualquier tarado va a decir que es una canción de Arjona, ¿no? Porque, pues, ah, sí. Porque sí, la canción que escucha Peter, es una canción que después Arjona hizo cover, así que bueno, no vamos a mencionar más de eso. El caso es de que vemos también la inclusión de un actor que viene de Juego de Tronos llamado Peter Dinklage, que interpreta al Dr. Bolívar Trask, el cual a mí, pues bueno, no es que digas tú dura mucho la película, pero yo siento que hace mucho en las pocas escenas en las que aparece y te quedas tú, wow, o sea, realmente Bolívar Trask. Además actuó muy bien. Sí. Quizá Bolívar Trask no está muy bien aterrizado, pero sí. Bolívar Trask quizá no está... Es que es enanito y eso es una mutación, entonces que se vaya contra... ¿Cuál es su poder mutante? No, y algo que hay que mencionar de este actor es que no lo vemos tan seguido en la película, pero cada que aparece, cada que habla, tiene un peso bastante fuerte. Y esa voz es así, ¿sí? Toda, sí, hola señores. Su voz así de, wow, o sea, wow. El tipo, aunque no lo estás viendo tanto en escenas, y dices, es él, y ese es Bolívar Trask. Eso me encantó de esta película. Es un buen actor, o sea, realmente, como dices, su personaje no es tan grande, pero los cachitos que le dieron, wow, bueno, no lo quise decir con ese sentido. Nos pero van a bueno. Llegar las críticas. No, no lo quise decir con ese sentido, pero vaya, no tiene muchas participaciones en la película, pero esas pocas participaciones que tiene en la película las hace muy bien. Ajá, ándale, las hace muy bien. Dice guiones que son relevantes para el asunto, o sea, por ejemplo, cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué los odias tanto? No los odio, al contrario, los admiro porque esto y esto y esto. Uh-huh. O sea, como que incluso la misión con la que él lo intenta no es tan mala después de todo. Sí, exactamente. Y también de pronto vemos esa relación que tiene, por ejemplo, con la película anterior, ¿no? De pronto dices, bueno, ¿por qué no aparece fulano, mengano, sutano y perengano, no? Ah, por esto. Y te quedas, ¿en serio? Te quedas sorprendido, ¿no? Así como ¿sí? Que cada cosa tiene su razón de ser en esta película y queda bien, bien especificado. Oye, que de pronto dices, oye, ¿pero qué pasó con...? Ah, mira, ahí está, sí, cierto, qué chido, ¿no? Y, o sea, aunque uno va a decir, oye, pero es que no son tantos mutantes como en la primera película, porque pues sí, a la mera hora en la continuidad de los 70s, como que eso sí puede desilusionar un poco. Los aprovechan muy bien, ¿eh? O sea, por lo menos lo que es Magneto, lo que es Charles Xavier y lo que es Beast, qué bien aprovechados están en esta película. Quicksilver también. Calidad, no cantidad. Unos minutos, pero son súper buenos. Pero no podemos decir Quicksilver, tenemos que decir el velocista. A mí no me paga Marvel, entonces... Ya sé, pero estoy molestando a Marvel y a Fox por eso. Vamos, ahora que no le pueden decir Quicksilver. Bueno, no, sí, vamos además, a decir por ejemplo, para lo que es la trama, pese a que no sea muy apegada al cómic, me parece que lo hace bastante bien. Incluso alguna de las controversias, y que incluso me incluyo yo de lo que había previo a esta película, era de que pues Kitty Pryde no iba a ser la personaje principal, sino iba a ser Wolverine. Y queda muy bien explicado el por qué Wolverine es el personaje principal, porque es el único que aguantaría el traslado de la mente para terminarse. No, y la verdad es de que se aprovechan muy bien ese tipo de detalles, ¿no? Que, por ejemplo, muchos fans dicen, a ver, espérate, ¿y esto? Ah, ya quedó resuelto con esto, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Es y algo claro, que sí está bien, no dejaron... Si bien tiene lagunas, sí lo crucial sí lo fueron como que explicando, ¿no? De, ah, pues es que Wolverine es el que más jale, por eso vamos a meter de principal, fin de la historia. Uh-huh. Y claro, de pronto... Yo siento que la participación de cada mutante que ves en esta película, tanto en la continuidad de los 70s como en la continuidad futura, te quedas, no manches, o sea, todos hacen también su trabajo que dices, ¿dónde quedó Logan, no? Yo la verdad en mi reseña yo sí menciono eso, ¿no? Son tan brillantes la participación de cada uno de los mutantes que ves en esta película que Logan queda en segundo plano, ¿no? Sí, es eso, que queda muy reducido el Wolverine. Incluso si no hubiera viajado, igual hubieran puesto nada más esa trama y hubiera funcionado. Sí, prácticamente Hugh Jackman hace lo que tiene que hacer en una película, actuar, no ser bueno, salvo una parte donde muestra todos los músculos de su cuerpo, y cuando digo todos, son todos. Y más fanservice para las chicas. Sí, y una que otra pelea, pero dices, wow, o sea, aquí Logan no es precisamente el mutante que queremos ver en esta película, queremos ver a los demás, sí. Y vaya que funciona. Y además nada más ir como eso, como a lo que mandan, como mensajero. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sabes qué pienso en ese aspecto? Porque realmente no tiene muchas escenas de acción. Y algo que también me encanta es el detalle sobre que tenga las garras de hueso. Uh-huh. Sí, ese tipo de cosas. Pero, ¿por qué? No, a lo mejor ahorita pregunto, porque a lo mejor no debería de preguntar eso. Vas, Cristian. Sí, yo lo que les iba a comentar es que este aspecto de tener a Hugh Jackman en cualquier película últimamente era el hecho de la moda. Yo soy súper fan de Hugh Jackman y creo que el carisma que tiene el tipo de cantar, de bailar como actor es sorprendente. Entonces realmente tenerlo en cualquier película pues iba a llamar la atención de todo mundo, aunque no fuera el personaje principal. Y aquí hay un pequeño detalle, está Michael Fassbender. Y creo que ese aspecto en el cual no es complemento, más bien como que cada uno tiene un grado de carisma muy alto, logra que no se vea ninguno de los dos más allá o más lejos, sino que simplemente se vaya una historia y la historia vaya y siga y siga y siga constante, sin enfocarse en alguno de los dos. Uh-huh. No, y también ver a otros actores en esta película, por ejemplo, los ratos en que ves a Patrick Stewart y a Ian McKellen así interactuando, te quedas tú, wow, ¿no? Ver a estos dos actores dando muestras de que tienen un gran nivel de actuación. Ver de pronto a Ness. Cariño. Sí, y que pues de pronto dices, casi te cae la lagrimita de fuera. Ver a James McAvoy, pues mostrando un Charles Xavier muy distinto al que vemos en otras películas, y te quedas, oye, le quedó muy bien la idea, Quedó muy bien la idea que plantea ahí de pronto el director, y dices, wow, ¿no? Aunque pues sí, mucho lo van a comparar con el Bruce Wayne de The Dark Knight Rises. ¿Y qué me dices de Storm? Que al revés, ¿no? Que digo, que hace muy buen papel, pero pues. Pero pues nomás sale y ya. No, pues es un cameo, ¿no? Realmente lo que hizo. O sea, prácticamente casi ni dice líneas. O sea, son detalles que, bueno, cuando ves la continuidad del futuro... Está padre. Sí, sí, eso sí. Está padre y que además le den ese peso de que como es una de las X-Men más pesadas, que salga como lo que es, como una líder que está dispuesta a defender la casaca y morir por ella. Exacto. Y cuando ves la continuidad futura, yo creo que es en donde ves los efectos especiales al máximo, ¿no? Ves a una gran cantidad de personajes que no te van a dar mucha actuación, pero sí te van a dar pues mucha presencia con la forma en que utilizan sus poderes gracias a la magia de los efectos especiales, pero lo hacen bien, ¿no? Eso, por ejemplo, está súper bien trabajado en el sentido de que cómo trabajan en equipo, que lo hacen tal cual sí. En los cómics, muy muy al estilo de X-Men, de ahora tú haces esto, yo te complemento con este otro golpe, o ahora yo te teletransporto a ti y tú salirás. Esto, manejan muy muy bien. Como lo de Bishop, que de pues, hecho, tiene me la capacidad de Bishop de esa manera. Sí, Bishop, que es interpretado por Omar Sy, quien salió en una película francesa que se llama Amigos, una película bastante buena, por cierto. Y la verdad es de que dices tú, la presencia física de Bishop es bastante chida. Ver también de pronto a Blink, que la verdad hace un papel muy. Su papel en sus batallas está chido. A mí me encantó lo que hace Blink en las peleas. Y también, o sea, que de pronto dices tú, es la chica Portal, ¿no? Para los que son fans de los videojuegos, sí, te recuerda mucho a que tiene un poder muy similar a la pistola de Portal. Ya no se diga Ellen Page, que pues tiene un papel mucho más fuerte que la tercera película. O sea, los actores quedaban bastante chidos, ¿no? Fíjate, algo que hay que rescatar, Trapsan, perdón que te interrumpa. Uh-huh. Es sí. Que yo siento que la película, digo, además de que es buena, de que nosotros los fans creo que estamos la mayoría satisfechos, que vemos a nuestros héroes en acción, que es lo que muchas veces solamente lo que vamos, tiene buenos efectos especiales, yo creo que lo más importante aquí es que hay que recalcar es que la trama es bastante buena. O sea, uh-huh. yo he notado que mucha gente en general piensa que las películas de superhéroes son películas de nada, güey, de nomás de ir a ver a unos vatos en trajes, usar sus poderes que no existen en batallas pues, X, que la verdad yo estoy súper contento con eso, o sea, no quiero más. Pero el ir a ver esta película, la que no se espera tanto, con una trama bastante bien hecha, o sea, haz de cuenta que te ponen una situación y si tienes alguna duda, al ese en instantes te la resuelven con otra. Con otra escena, ¿me explico? Y así es sí. Toda la película, o sea, te van planteando cosas y te las van resolviendo conforme avanzando y vas disfrutando la película. O sea, realmente llega un momento en que la trama es, digamos, que hasta cierto punto compleja. Pero digo, tampoco es como que, sí, está muy revuelta o es está muy, muy, es difícil o entenderla o algo así. No, la verdad es que es lo suficientemente compleja como para quitar de esa... ¿Cómo puedo decir? De decir que todas las películas de superhéroes son chafas o son planas o son sin chiste, como que el bueno contra los malos se acabó. Esta película es tan buen ejemplo de eso que incluso hay gente que no le gusten los cómics o no le gustan los superhéroes, pueden ir a ver la película y van a poderla entender. Digo, a lo mejor muchas cosas pues no necesitan saber del trasfondo que hay en las otras películas, pero esta está tan bien hecha y tan bien definida y tan bien explicada que la van a disfrutar. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que la trama está bien. Yo creo que mi único problema que tengo es como el ritmo de la dirección. Porque sí llega un momento donde como que hace unas pausas muy forzadas en términos de ritmo. Sí, eso hay que mencionarlo. Eso fue lo único que lo debió de haber trabajado un poquito más. Porque hay partes donde se vuelve un poco como tediosa en la manera en cómo lo cuenta. Pero la trama está muy bien. O sea, el plot está bien. El problema sí. Yo creo que tuvo como las fallas del ritmo de la dirección. De cómo mete o introduce una escena que liga a la otra. Sí, hay ciertas escenas es donde que creo son que estuvo muy lentas, la verdad. Exacto. Aunque ahí la forma en creo que falla la película. Aunque la verdad es que la batalla final sí, sin duda, yo creo que uno de esos momentos en donde sí sientes esa sensación de estar al borde del asiento y decir, "Chin, ahí va." No, o sea, sí te deja así como que muy emocionado ese momento y claro, yo pienso que muchos estar así cuando vieron lo que ocurre después se quedan wow. algunos sí se rasgaron las vestiduras diciendo cómo es posible que dos películas que hayan tenido que sacrificar una saga de películas por esto, pero esperen, ya no yo creo que finalmente Días del Futuro Pasado es un saludo casi militar a la primera trilogía y decirle adiós, hasta luego, ya es suficiente para ustedes. Y decir, ¿sabes qué? La continuidad que rulea ahora es lo que ocurra después lo que ocurra después de Días del Futuro Pasado, ¿no? Lo que vaya a venir después. Además de ser buena película y todo lo que ya dije de ella, todas las cosas buenas que dije, o sea, vine a componer, güey, todo el desmadre que hicieron en las películas anteriores, o sea. Y además, es lo bueno de esta película. Hace un reboot. Lo deja así como, pues, ¿saben qué? No hay bronca. Sí. Ándale, ándale. Y además los fans lo van a aceptar porque saben que los X-Men son precisamente son los personajes que más echan a perder y a echan el futuro y el pasado. Sí, y es algo que a mí me gusta. Yo soy sincero, la película me encantó. Yo después de verla sí la puse como que en el primer lugar, pero porque yo sentía que estaba leyendo una historia de los X-Men. Igual, sí, con sus, porque eso sí, muchos dicen, es que tiene lagunas en su historia. Los X-Men también tienen un buen de lagunas. Cuando tú lees un cómic, sí, exacto, eso viven de que tantos errores, porque esos errores luego los arreglan en otras historias, y es lo bueno. Tenía la convivencia entre ellos, el trabajo en equipo, estas peleas tan épicas que de por sí conocemos. Bueno, el trabajo de Fassbender, yo lo sigo diciendo, ese tipo es Magneto para mí. Me encanta cómo actúa como Magneto. Y yo la acabé de ver y dije, wow, por esto soy fan de los X-Men, la verdad. Yo cuando la acabé de ver dije, quiero ver más películas así. Y la verdad es de que realmente Días del Futuro Pasado es una película que tienen que ver si son fans de los X-Men. Si quieren ver una buena película basada en cómics, creo que es la mejor del año en cuanto por ahora. En cuanto a películas de cómics... Híjole, no sé, ahí sí la pongo un poquito en duda, te digo. Me gusta mucho, me agrada que por fin ver una película chida de los X-Men, pero creo que en ese tema, así de cómics, creo que sí me agrada más Captain America. Yo voy por Captain America, porque, por el personaje más que nada. Te voy a decir, no es tanto por el personaje, sino porque es una película que funciona como un cómic del Capitán América. O sea, sí, como un run de 3 números o de 4 números de una historia completa. Es una película y es que no pretende ser la película de cómics, pretende ser una buena película de acción contándote una historia que sucedería verídicamente en el universo del Capitán América, y eso lo trabaja perfectamente bien. Sí, de hecho, algo que tiene, y como lo mencionan, pues sencillamente es como si Ed Brubaker se hubiera puesto todas las... Entonces el director le hubiera dicho, haz esto. Y además que lo trabaja también, o sea, por ejemplo, lo que está súper trabajado de esa película de Capitán América es el personaje. Porque tú personalmente, cuando ves todas esas escenas de combate, es el Capitán América. O sea, el vato realmente haría ese tipo de combate, realmente haría ese tipo de cosas, realmente tendría su bromance con Falcon como lo hacen los cómics. Realmente tiene todos estos guiños y esos momentos de diálogo con Black Widow que dices, eso es precisamente como yo leería una interpretación de los cómics. Está tan bien adaptado ese universo cinematográfico para contarte ese tipo de historia que él lo hace muy bien. Incluso ni siquiera el Winter Soldier, pese a que sea como un personaje secundario a lo que está pasando realmente con S.H.I.E.L.D. en ese momento, sale sobrado. O sea, todo está como perfectamente bien manejado en términos de lo que tiene que contar y cómo te lo tiene que contar. Así es. No, no me hagan creo decidir. Creo que me iría más por Captain America. No me hagan periodo. Decidir. Es que el Capitán está chido porque lo ves en acción pateando traseros más que los que Exacto. ves en X-Men, y eso sí. se disfruta. Pero la de X-Men está... también es buena, no me hagan decidir. No, me estoy diciendo que estoy mal, al contrario, es muy muy buena, pero no se me hace la película de cómics del verano. Porque Capitán América maneja mejor esos tiempos, o sea, maneja mejor esa dirección, maneja, o sea, Capitán América como lo que es, porque son dos cosas muy diferentes. Creo que X-Men Days of Future Past es una película basada en un universo de cómics que te está contando una interpretación de un director como el director lo quiere contar dentro del universo que el director planteó. Eso lo hace, lo maneja muy bien. Y además, el fanservice que maneja de nivel de X-Men Days of Future Past es muy grande. Demasiado. Creo que en el término del verano, ahí sí se lleva el trono. Pero Captain America no pretende ser ese tipo de película. Captain America pretende ser una muy buena película de acción, plantándote un universo cinematográfico muy apegado a los cómics. Y lo maneja y está muy bien dirigida en ese término y muy bien contada en esos términos. Y muy bien manejados todos los personajes. Muy bien. O sea, si comparo la ejecución de una y otra, Captain America está mejor hecha. Ok. En esos términos. Y las cosas graciosas, lo de John F. Kennedy y lo de Nixon, güey, ¿qué onda con eso? Me dio mucha risa. Sí. Sí queda, eso es lo curioso, o sea, que sí queda. Sí, sí quedan. Sí quedan esos detalles en la película de Días del Futuro Pasado. Y la verdad es de que sí, esta película, pues como les digo, pues ahora sí que ustedes véanla. Y ustedes disfrútenla y ustedes decidan por sí mismos cuál ha sido la mejor película de cómics del verano. Si esta película o la del Capitán América. Yo sé que pues seguramente muchos van a... aquel que diga Spider-Man, seguramente muchos sus amigos les van a dar papa con picayelos. Empate técnico. ¡Spider-Man! Y aún así está buena. Sam, ¿por qué invitamos al dude que no sabe ni de cómics? No peleen. Mejor véanlas todas. No bueno. Te van a aburrir. Sí. Bueno, aquí tuvimos participación a través de Twitter Isaid de Torres nos comenta: a mí me gustó mucho, fue una buena forma de eliminar todas las películas anteriores con su propia línea de tiempo. Tito, saludos a Tito, ridículamente divertida, lo más memorable fue la escena del spoiler. Spoiler. Y también tenemos acá, a ver si me permiten un momento, que se me fue el tweet, a Efren Macotela López: muy buena, aunque eliminan muchas cosas de la primera trilogía, no me molesta, pero parece importante la congruencia. Igual, saludos a Efren. No, pues es que es eso, la congruencia ya no importa porque ya resetearon el pasado, entonces eso está bien. Sí, ya. Y es algo que además los X-Men hacen demasiado y abusan incluso de ello en los cómics. Sí, borrón y cuenta nueva. Es una de las partes buenas en el cine, que se juega con las líneas del tiempo. Si se aplica bien el guión. Exacto, y esta película lo hizo bien, sí. Y entiendes perfecto el porqué el reset. Y al contrario, qué bueno que hagan un reset de esta manera. Se apoya, no estás de acuerdo. Es que Singer le entendió muy fácil a esto con esta película y dijo: ok, largamos ciertas cosas, vamos a volver a hacerlo. Ya con lo que hemos aprendido, ya también están aprendiendo de Disney y todo lo demás de Marvel. Y es lo que están ellos haciendo ahorita. Y es buenísima esa idea que andan ya tomando. Oye, no, hablando de Twitter. Además, qué bueno porque a Fox le da el ejemplo de que ya no tiene que dejar que sus ejecutivos se metan, sino dejar que la gente intercreativa haga su chamba. Así eso, es. Eso. Sí, y, por favor. Y ya que este sub dijo saludos de Twitter, yo tengo un saludo de Twitter al buen Curonovos, que dijo que iba a andar por aquí, pero le tocó ir a chambear, así que un buen saludo para ti, Curonovos, espero puedas escuchar esto en el recalentado. Así es. Y pues claro, la recomendación final para aquellos que vayan a ver la película: quédense hasta después de los créditos. No importa si los créditos se llevan 5 o 10 minutos más de su vida, se lo tienen que ver. Ahora sí quédense. La banda sonora lo vale. Ahora sí quédense también. Yo le estaba gritando a la gente en el cine: no se vayan, ¿por qué se van? Va a haber algo. Y muchos no me hicieron caso. Algo muy lamentable en mi función es de que la gente decía: ¿y si va tú? ¿Por qué o qué? Y de ahí es cuando dije: ay, Dios mío. Pero ese detalle quedó muy padre, ¿no? Y sí. Pues ahora sí queda abierto el futuro. ¿Qué sigue de X-Men? Pues quedan, pues siguen por ahora. Pero dos películas. Esa escena de créditos está nada más para lectores, o sea, sí. para que sí. identifiquen. Por eso yo no lo entendí, a mí me lo tuvieron que explicar, me sentí identificado con eso. Una vez que la vean, sigan las actualizaciones de cine. Sí, sí. Si son neófitos del universo de los cómics, la verdad, consulten sí. en internet de qué se trata esa escena. O pregúntele al cop que por Twitter y les va a decir. No, les voy a ser sincero, yo cuando vi esa escena, la peli se me puso chinita y dije: qué cool está esto. Sí. No, y lo que viene, pues obviamente vienen. Fox prácticamente ya se agandalló a los X-Men por el resto de la década, así que va a haber todavía más del universo de los X-Men. Ya se habla de una tercera película de The Wolverine. Que pues solamente rezamos porque no siga la continuidad. Que ya sea algo nuevo, no, diferente. Mira, el rumor viene y dice que va a ser Old Man Logan. Old Man Logan ya es totalmente otra continuidad. Sí. Digo, vemos a un Wolverine. Pues, digo, lo saben, es un Wolverine viejo que ya no ocupa ni sus garras. Es un Wolverine no violento, ya para empezar. Entonces. Pero no lo pueden hacer porque hay muchos personajes que no tiene Fox. No sé cómo lo harían. Ah, claro, pero pues ellos, mira, si algo nos han enseñado tanto Disney como Fox es que se las arreglan hasta inventando cosas. ¿No le pones el nombre? Cambiamos un personaje por un mutante y ya. Eso no los detiene jamás. No, pues, por ejemplo, a Marvel le conviene, porque si les da permiso de usar personajes, Fox les tiene que dejar usar a Galactus para el Infinity Gauntlet. Wow. Lo cual estaría muy bien, o imagínate. Yo la verdad, del Infinity Gauntlet solo espero que pueda estar Doctor Strange y Adam Warlock y Galactus, que son parte fundamental de la historia. Sería por cierto, Futuro Hello nos preguntaba qué tal los efectos del 3D de la película. Pues yo realmente no sentí que fueran tan trascendentes, ¿eh? Mira, solo hay una escena y es cuando se rompen vidrios. O sea, no es... Sí, es como cuando yo lo tuve que ver, que la pantalla, la mejor sala, que es la macro, en donde... Está el 3D obligatorio, pues sí, porque vas a disfrutar la película gracias a la pantalla, que es mucho más grande, y al gran sonido que tiene, porque el 3D sí. no se ve nada, es como Godzilla, no ves 3D y, casi, o sea, nada. No, además la película no fue filmada para ese formato, entonces realmente solo estás viendo adaptación del asunto. Exactamente. ¿Y qué otra cosa les voy a comentar? Bueno, la otra película que viene, obviamente, viene Age of Apocalypse, que la verdad sí te quedas tú, ¿qué va a agarrar? ¿Qué no va a agarrar? Pero lo importante es de que dicen, viene Apocalypse, ¿no? Yo creo que va a madurear durísimo. Sí. Va a haber madurera todo lo que va. Ah, y más poder. pero me da gusto que ya hayan dicho que va a estar Gambit y que, exacto, lo vayan a reivindicar, entonces está padre. Y el actor, además, que él va a ser de Gambit, pues sí la arma para eso. Channing Tatum, ¿no? Sí, lo imagino de Gambit. Sí, se parece. Que decían que estaba haciendo campaña fuera de uno de los productores, que diría se iba disfrazado de Gambit para que ya lo colgaran. No es cierto. En todo caso, pero sí se fue a hacer su casting correspondiente ya con la interpretación, y dio su justificación de que sus orígenes son de por esa zona por donde habita Gambit, de Luisiana. No, pues ojalá que vaya a salir bien esta película. Sabemos que Bryan Singer tiene una buena oportunidad de mantener su nivel de Días del Futuro Pasado. Y claro, pues ahora sí que decir, pues, ¿sabes qué? Los X-Men regresaron y se regresaron así para quedarse en el gusto de la gente. Y ojalá que pues siga siendo así, ¿no? Que es lo que queremos ver de los Hombres X, ¿no? Que sea una saga que realmente la gente vaya al cine a verlos y a disfrutarlos. No de que de pronto los ejecutivos presionen para hacer una película que se vaya, pues ahora sí que al resumidero, ¿no? Lo que pasó con X-Men 3. Que ahora sí. Pues sí, cada cinta se lleva su proceso y su tiempo. Y si no lo siguen al pie de la letra con los periodos de tiempo que se necesitan, les sale lo que pasó con X-Men 3. No, deja eso, lo más importante es eso, que dejen a la gente que sabe lo, sí, que hace, hacer lo que sabe hacer. Exactamente, y que... Sí. Y el tiempo para que asimilen la película, la vuelvan a ver y la disfruten. Y deja tú, o sea, ya dejaron la película o la saga o como le quieras llamar en un buen lugar, o sea, ya lo arreglaron. Ahora falta que no lo vuelvan a descomponer, ¿no? Sino que sigan por ese buen camino e incluso que lo mejoren, ¿por qué no? Todavía se puede. Sí, puede haber todavía muchas cosas que pueden mejorar de X-Men. Además, claro, la tecnología es muy distinta a lo que vimos en las dos primeras películas y se pueden hacer aún más cosas. Definitivamente va mutando la tecnología. Exactamente, todo muta. Realmente... Vamos a dejándolo así. X-Men 10 del Futuro Pasado es nuestra recomendación de la semana. Y si les gustan las películas de cómics o les gusta una buena película de acción, aquí tienen una que vale la pena. Y Knapsack, como diría Stan Lee, que por cierto no apareció en la película, pero no, pues, sale, ahí... no sale, ¿por qué no sale? Creo que tampoco salía en First Class. No sale en First Class, no, y es que ya es propiedad de Marvel, entonces no se lo cuentes. Sí. Y creo que, pero aún así sale, creo que mencionan que salen los autores de los cómics de Días del Futuro Pasado. Ah, sí. Sí, sale así. Como crédito, pues sí se lo tienen que dar. No, sí. Pero es que salen en cameos incluso. Cameos. En las escenas en las que, bueno, las que ven en el tráiler que Magneto está peleando contra Mystique, ahí salen tanto Singer como el creador de Days of Future Past. Y en una de las escenas de Wolverine sale el dibujante de Wolverine. Sí. Exactamente. Bueno, también a través de Twitter, saludos a Eldron acá, que nos dice muy regular, muchos errores en temporalidad, pero los no lectores de cómics lo pasarán por alto y quizás la aplaudirán. Definitivamente. Bueno, yo creo que con esto vamos a detenernos ya, pues vamos a dejar el tema. Esperemos que hayan disfrutado de nuestro viaje por el mundo mutante. Y pues ojalá que todavía estemos aquí cuando salgan las siguientes dos películas de Los Mutantes. Claro, ahí téngannos mucha paciencia porque pues va a salir esta película hasta el 2016, la de Age of Apocalypse. Y ya vamos a estar cada vez más cáscaras. Sí. ¿O sea que va a salir con la de Batman y Superman? ¿En serio? Va a salir y se va a estrenar con la de Capitán América también. ¡Qué laca! Esas dos de Batman. Tendremos dos películas buenas y una de Batman. Y una de Batman, ¿no? Dirigida por Zack Snyder. Que no pinta muy bien. Ojalá que pegue la película de Batman versus Superman, porque eso porque si mantiene a Zack Snyder para la siguiente película, entonces Bryan Singer va a poder continuar con X-Men por mucho, mucho tiempo. Bueno. Y se está armando una buena competencia en cuanto a películas de historietas, pues ya también nos va a llegar por el lado de Marvel, Disney, Avengers. Sí. Esa película la estaba esperando desde el día que nací, junto con como pasó con la 1. Exacto. Sí. Muy bien, pues ahora sí a esperar hasta la siguiente película basada en cómics, que es Guardianes de la Galaxia. Que sí, muchos estamos así como que diciendo, ¿quiénes son los Guardianes de la Galaxia? Pues lea cómics. Yo sí sabía. Son unos camaradas de los Avengers, es todo lo que sé. Un árbol, un mapache, un vato, una marciana y un marciano. Sí. No, no, son guardianes. No, mira, decir, para empezar, Gamora mira, tiene un peso. Te voy a decir, tres palabras. Ronan el acusador. Con eso tienes que salga la película. O sea, que salga el Kree más pesado a partir maracas. Que además se lo quitaron a Fantastic Four porque Fantastic Four no lo iba a usar adecuadamente. Es para aplaudir. Sí, con eso, o sea, no es necesario que te preocupes siquiera por el equipo. Preocúpate porque sale Ronan the Accuser. Preocúpate porque lo vas a ver en una versión cinematográfica de Marvel y que además eso trae consigo a toda la pandilla Kree. Lo cual está incluso para hacer una Miss Marvel. Entonces, eso es lo que se aplaude de esa película. ¡Wow! Ya me emocionaste. Que sale además Nebula, que es la hija de Thanos, y con ese ya te están dando entrada al Infinity Gauntlet. O sea, no es tanto que salga Guardians of the Galaxy, sino todo lo que va a unir el Guardians of the Galaxy, que es todo el Cosmic Universe de Marvel con el universo de Marvel. Y esa ya, no, pues si me lo explican así, sí. Y también ya nos dejaron la escena post créditos de la de Thor, Un Mundo Oscuro. Sí. Ah, claro, el Collector teniendo el Infinity Gem, que es ya lo que te dicen, ¿qué va a pasar con el Infinity Gauntlet? Ajá. Así es, así que esperemos Guardianes de la Galaxia, se estrena en agosto, así que, pero pues tenemos tiempo suficiente para ver otra vez las otras películas de cómics. Y con esto cerramos nuestro tema y vamos a pasar a los estrenos de este próximo fin de semana, que pues bueno, yo creo que si ya vieron X-Men Días del Futuro Pasado y quieren ver otras películas, pues bueno, tenemos tres. La primera es Maléfica, esta película es de Walt Disney Studios y es una adaptación live action de la película del clásico animado La Bella Durmiente, en la cual pues Elle Fanning interpreta a la princesa Aurora y Angelina Jolie interpreta a la malvada bruja Maléfica. Y esto pues va a agregarle el trasfondo del origen de Maléfica y obviamente el por qué tiene ese conflicto con el reino donde vive la princesa Aurora. Y pues promete pues batallas con muchos efectos especiales, una dirección de arte más oscura que la animación de Disney y mucha Angelina Jolie. Así que pues son fans de la actriz que ya lleva 4 años sin hacer una película, pues ahí pues esperemos que la disfruten. Si son fans de las películas de princesas de Disney, pues también seguramente van a disfrutarla. Y si no, pues bueno, pues pues vamos a ver qué tal queda. Por otro lado, no, yo tampoco como que no me siento muy emocionado. Yo creo que estoy más emocionado con que Otro Nivel nos va a traer la película, nos va a hablar de la serie de Street Fighter, Assassin's Fist. Y estamos más emocionados por ella que por la reseña que acaba de salir de esa camada que tiene Disney, como hacer la onda como la quiso con Oz y con el Mad Hatter de Alice. Sí. No se me hace así como que tratar de expandir la fuerza del universo. Sí, se me hace muy, muy chafón, la verdad. Mejor vean X-Men otra vez. Sí, eso, o Captain America. O Godzilla. O Spider-Man. Spider-Man. También que dijimos cine B, pero no es para tanto. Okay, también tenemos El Lobo Seductor. Es una película francesa la cual pues nos muestra la vida de tres hermanos que tras el accidente de su madre, pues de pronto se quedan con la cuestión, bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir sin alguien que nos dé el apoyo económico? Y más cuando los tres hermanos ya son cuarentones, ¿no? Entonces vemos una analogía de ver cómo los problemas se vuelven ahora precisamente el lobo feroz ante los tres pobres cochinitos que van a andar tratándose de mover de casa en casa, tratando de sobrevivir. Y por último, la secuela de The Haunting in Connecticut, mejor conocida como Extrañas Apariciones 2, la cual se ambienta en Georgia y la cual nos cuenta la historia de una niña que tiene encuentros extraños con unos fantasmas que ponen en peligro la vida de esta niña y su familia. La verdad es de que, pues sí, las películas como que este fin de semana no suenan tan interesantes, pero... ¿Y saben por qué? Porque viene el Mundial de Fútbol y a nadie les va a importar. Y aún así vienen buenas películas el próximo mes, digo, ya viene la de Pueblo Chico Pistola Grande, que es una comedia que se oye divertida, ya viene la del Filo del Mañana, ya viene, ¿cómo se llama? Diamond Films, vamos a acusarlos porque no nos dieron Caballeros del Zodíaco, sino hasta septiembre y nos lo debieron de haber dado julio como el resto del mundo. También. Pero bueno, ya es que dices que viene la Copa del Mundo y seguramente mucha gente va a estar más en el cine viendo los partidos de fútbol que las películas. Yo no se me ocurre. Bueno, mejor no digo nada. Yo te traigo la reseña del Mundial en el cine. ¡No! Te baneamos, mundial, te baneamos. Y aparte, ¿para qué? Aparte, ¿para qué ir al cine? ¿Para qué ir al cine? O sea, no puedes tomarse el cine. Va a ir a ver el Mundial y de la nada va a aparecer un cameo de esa escena chick flick de Wolverine. Además ya sabes que va a perder México, ¿para qué lo ven? Pero bueno, oye, ya nomás fue bien rápido, ahorita salió la noticia de que la película esta de X-Men Days of the Future Past todavía no lleva ni una semana en el cine y ya está la preventa de la versión en Blu-ray. Y la versión en Blu-ray, la deluxe, cuesta $80 en Amazon e incluye el casco de Magneto. Entonces, genial, entonces sí, para que se den la vuelta si están interesados. Falta rato, pero pues ya te digo, ya está la preventa. Exactamente. Y bueno, ya con esto pues cerramos el podcast y pues vamos a comenzar a despedirnos. Y pues les agradecemos que nos hayan escuchado en este podcast tan mutante, que de pronto mutó las noticias, mutó en el tema, hubo muchos mutantes y pues la verdad es que estuvo bastante padre este podcast. Y les agradecemos que nos hayan escuchado. Primero que nada, vamos a despedirnos de la gente que estuvo aquí con nosotros. Primero, nuestro buen amigo Copke, pues que te agradecemos muchísimo que nos hayas apoyado con este programa. No, gracias por invitar, ya sabes, es divertido. Claro, y pues y cuando tengas la oportunidad de venir nuevamente, pues aquí está la puerta abierta para que nos puedas acompañar en las próximas emisiones. La puerta virtual, por supuesto. Gracias, es tu casa. Gracias. Sí. Bueno, y pues también aquí despedirnos del buen Cristian. Banda, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como todos nosotros, estar hablando de esto que tanto nos gusta. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Muy bien, y también despedirnos del buen Omar. Gracias a todos por habernos escuchado. Espero que les haya encantado este especial mutante. Cuanto nos ha encantado hablar de ellos y de la película Days of Future Past. Les voy a recomendar que vayan a verla dos veces, y tiene ciertos cameos que si son fans del cómic aclamarán como locos. Y pues, digo, lo vi con amigos y estaban loquísimos. Muy buena la película. Y nos esperan mañana Launch en punto de las 6 de la noche. Vamos a tener invitado a Kit y a Darryl, que van a hablar de las predicciones de E3. Muy bien, muy bien. Y por último, y no menos importante, aquí mi buen compa, casi mi hermano Kike Kabuto. Gracias, compix. Pues nada, agradecerles que estuvieron aquí acompañándonos hablando de cine mutante. Gracias otra vez al buen Copke, gracias a toda la banda recetera. Igual la gente que nos escuchó en versión recalentada, gracias por descargarlo y escucharlo donde sea que se encuentren. Ya saben, saquen su poder mutante y sigan viendo películas. Así que hasta luego y gracias a todos. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues vamos a despedirnos de la gente que nos sobrevivió al programa, que la verdad yo creo que disfrutaron bastante aquí sus discusiones, aquí de Marta y Guerrera nuevamente, de quién saber qué pasó con Ben Affleck. Bueno, la próxima semana quizá hablaremos más de Ben Affleck. Futuro Hello quiere ver a Ben Affleck como mutante. Pues no te fue suficiente que a Daredevil le mutaran los ojos y sus sentidos por la sustancia que ahí le pasó en la película Daredevil, que por cierto es muy olvidable. Bueno, vamos a despedirnos de la gente. Alex Wayne, BitGeek, Can't Reload, Crush Dan, Deus Dinero, Futuro Hello, Goku, Kike Kabuto, Mega Master, M Medina, Monkey 03, Omar, DT, Rafikix, Reconer, Sorcerer Z, Submarco y The Wolf Said. A todos, pues muchísimas gracias. Ahí Futuro Hello nos desea chichis para la banda, como siempre. Ay, perdónenme perdónenme las chicas si escucharon esto. ¿Por qué perdón? Antes decía el saludo de Marta Higareda para que fuera, se llama chido. Y claro, pues ahí a todos muchísimas gracias por habernos escuchado, a la gente que nos está en el recalentado, recordarles que tenemos todos los martes a las 10 de la noche el Cinemás. Ahí pregunta Futuro Hello, ¿cuáles mujeres escuchan Reset? Pues hay varias, de hecho la semana pasada estaban felices por la presencia de Moisy Tuk. Pero no podemos tener a Moisy Tuk todas las semanas, así que pues bueno, cuando venga seguramente todas las chicas van a retuitear Moisy Tuk en Reset, ¿no? Hashtag Moisy Tuk en Reset, pero ahí están. Bueno, recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Nuestro usuario en Facebook es reset.tv, nuestro usuario en Twitter es @resetmx, y en Google Plus también tenemos resetmx. Y también recordarles que tenemos diferentes programas a lo largo de la semana. Ayer pues tuvimos el flashback, platicaban de Bat versus de Space versus The World of the Space Mutants. ¿Me recuerdas, Kike? Sí, exactamente, Bat contra los Mutantes del Espacio y Waku Waku 7. Exacto. Y los mutantes. Mañana, como ya les habíamos comentado, tenemos el lonchecito, nuestro bien querido lonchecito. Vamos a hablar de los previos del E3. como mencionas minutos antes. Y el jueves tenemos dos podcasts. A las 9 de la noche tenemos el 9 Bits con Christy. Y a las 10:30, pues el Push Star con el buen Alarjual, que ya nos ha de estar preparando un buen programa porque ya tiene invitado. Ahí ya se cuenta por Radio Pasillo, o más bien dicho por Skype Pasillo, que va a tener invitado, así que estén al pendiente. Seguramente va a platicarles más de los X-Men. Y pues bueno, pues estén al pendientes porque ya estamos muy cerca del E3 y va a haber mucho de qué platicar en Reset. Claro, va a haber muchos videojuegos nuevos de qué platicar y ver qué cosas hacen Microsoft, Sony, Nintendo y las demás compañías pues, al respecto. Y bueno, ya con esto, pues me despido personalmente. Espero que les haya gustado mucho. Este es el Cinemás número 95, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les deseo una semana de película mutante. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.